Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Muy buenos días a nuestra querida audiencia que nos acompaña fielmente cada domingo. Y por supuesto, bienvenidos a aquellos que se van agregando a la sintonía de esta emisora Goga FM 103.5, con los teléfonos 4455-800, 4455-999. Y ahí, mientras escuchamos los ruiditos que vamos preparando el mate, nuestro querido amigo Raúl, vamos acomodándonos en esta fría mañana de junio, en el que ya el invierno nos empieza a acechar, la humedad nos está acercando, pero hacemos lo posible para que desde este humilde espacio podamos aportar allí a su hogar algún recuerdo, alguna evocación. Los invitados se encargan de traernos estas formas de vida y de actividades de otras épocas, y por supuesto, en cada caso también nos cuentan de sus proyectos y su actualidad. Querido Raúl, como de costumbre, encantadísimo, bueno, de verte. Buenos días en este domingo, como decías vos, lluvioso. Uh-huh. Yo no comparto con usted que esté tan frío, ¿eh? ¿No? No. Usted, bueno, sabe que... O quizás no, yo soy un poquito más es bien. La diferencia de latitud... No. Allá detrás de la pecera se ríe una señora, y seguramente estará pensando estos viejos que están hablando, pero claro. Bueno, me parece que está más templado el hoyo, ¿eh? Bueno, pero es lógico, porque si está más bajo... Está más bajo. Tuvo un mejor clima, por supuesto. Además, desde que tengo memoria, la actividad de frutícola, hortícola y demás, siempre en la zona de la comarca allí del hoyo, ha sido característica su bondad en el clima, así que no tengo nada que opinar. O sea, vos te fuiste antes por eso, a vivir al hoyo para estar más calentito. Exactamente, bien. ¿Está bien? Exactamente. Bien. Y usted siempre tiene una reflexión bastante acorde con lo que uno, con las pavadas que uno va diciendo. O sea, yo la arreglo. Decimos. Usted la arregla, usted la arregla. Me bueno, parece muy bien. Hablando de cosas, vos nos sorprendías esta mañana con, bueno, una noticia. Que en definitiva uno podría decir son esperables o esperadas, porque la desaparición de la gente mayor es un acto natural. En este caso nos afecta de cierto modo, porque Carlitos Gatica fue nuestro primer invitado, la primera persona que accedió a venir a este programa, y de alguna manera fundó todo un estilo de trabajo que hasta ahora ha sido afortunadamente muy, muy provechoso. Así que bueno, la familia, por supuesto, le acercamos nuestras condolencias, nuestro saludo y bueno. Sí, hay palabras para definirlo a Carlos Gatica, porque él contó aquí en Historias de la Comarca que había llegado siendo guardahilos cuando uh-huh. en aquellos años el escalafón existía. Sí. Guardahilos era aquel que recorría a caballo distintos kilómetros de la línea telefónica para uh-huh. ver si estaba todo en orden y pudieran comunicarse los ciudadanos, de sobre todo en esta comarca. Y realmente Carlos nos dejó historias, que no solamente como empleado, como hombre, como hombre probo, sino que también se incorporó a la comunidad con su instrumento musical, que era el acordeón. Sí. Y bueno, recordaba allí lugares donde él había estado, como la enramada del aeropuerto, los aromos en Lago Puelo. Lugar que ha sido recuperado también como sitio de diversión. Exactamente. De entretenimiento. Sí, sí, señor. Por sí, supuesto, señor. Ahí están haciendo proyecciones de cine, y además creo que hay reuniones bailables, o sea, nuevamente incursionando. Bueno, eso es lo bueno social que trae la gente a veces, que nos encuentra. Uh-huh. No, los desencuentros que están ocurriendo a diario, ¿no? Y que seguramente el ciudadano común de muchos años le incomoda un poquito. Pero no cambiemos de tema. Yo quiero ir a la reflexión de Carlitos Gatica. Bueno, se fue el viernes, partió, como decías vos bien, todos vamos a partir, nos vamos a subir en ese tren, y seguramente desde allá arriba él estará un poquito más contento, más tranquilo, y estará también haciendo parte de Historias de la Comarca. Sí, además en el caso de Carlitos fue una persona que decidió, incluso lo contó aquí, quedarse en el Bolsón, ¿no? En un momento quedarse, dado, sí. Cuando a él le ofrecen el cambio, o sea, quedarse dentro de la estructura del correo, quedarse en el Bolsón implicaba una reducción de categoría, sí, y dedicarse a otra tarea. Con lo cual, eso implica, me parece, en momentos en que a veces somos un poco pretenciosos con las cuestiones laborales, es un ejemplo, porque además eso le permitió quedarse, desarrollar toda su vida aquí y transformarse un poco en una persona simpática, típica de nuestro sitio, y a la que desgraciadamente supongo que las nuevas generaciones no conocieron. Pero dentro de estos archivos sonoros, por supuesto, el programa número uno lo tiene, y para nosotros es una grandísima satisfacción. Así que, bueno. Jorgito, hoy hemos invitado a un representante del Hoyo, de una familia tradicional del Hoyo, a Chito Santiago Cárdenas. Cariñosamente Chito, para la gente que lo conoce y para nosotros también, pero su verdadero nombre es Santiago Cárdenas. Claro, como el papá. Como el papá. Va a estar charlando con nosotros a partir de algún intermedio musical que vos propongas. Eso. Vamos a saludar a nuestra compañera. Se ha olvidado usted. No. Se ha olvidado de saludarla, pobre. Además es obvio que si estamos saliendo al aire es porque alguien se está haciendo cargo. Alguien se está haciendo cargo de esto. Y bien. Pero espectacular. Y a nuestros oyentes, como bien lo decías vos, que se van sumando a diario. Y aquí, aunque parezca mentira, aquí en Bolsón tenemos oyentes y varios. Eran anónimos, pero hasta que te cruzan y te dicen, Jorge, te escuché el domingo. Raúl, ¿por qué no invitan a la gente de La Rinconada? Y tienen razón. Sí. Entonces además, perdóname, pero nosotros hemos aclarado muy bien acá que todos son potencialmente candidatos a sentarse aquí y charlar con nosotros. Lo correcto. Que pasa es que tenemos distintas circunstancias. En primer lugar, no habría tiempo disponible en siglos para poder invitar a todos los viejos pobladores y demás. Y después, a medida que vamos contactando gente, hay distintas circunstancias. Gente que por ahí no puede venir, por razones de salud, nos ha pasado, lo hemos justificado, lo hemos aclarado. Y gente que por ahí se arrepiente, primero nos dice que sí, después por X razones no acepta o no se considera a la altura de esto, cosa que hemos aclarado que esto no implica simplemente una reunión de amigos, tomamos unos mates, conversamos, intentamos arrimarnos ese estado de otros tiempos y con un gran satisfacción porque nos vamos recontentos. Arrimarnos a ese fogón grande que es la República Argentina y sobre todo la comarca. Sí, además que esta aldea tiene su historia, eso es lo que intentamos nosotros establecer desde acá. Como suponíamos, bueno, ya creo que está nuestro invitado por ahí, lo vamos a ir acomodando y abrimos esta valija de música de hoy en que vamos a compartir la compañía de voces femeninas. En el primer término, la salteña Adelina Villanueva nos hace este chamamé, mate chamigo, y mientras tomamos el mate, esperamos y achito. Adelante. Venga chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar, tapaba el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Mate amargo, cielo ancho, es un abrazo de pueblos, es alegría de patios o tertulias al lucero, en verano es tereré. En invierno es un abrazo, el primero es el más corto y el lavado es el más largo. Ricos, pobres, risa y llanto siempre cantan a su lado. Mates que encienden hoguera, mate que aviva el cansado. Mate asado y torta frita son manjares de mi tierra. Tiempo tibio, noches frías, solo el mate siempre siembra. Tiempo tibio, noches frías, solo el mate siempre siembra. Venga noche, amigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar, apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. No me muevas la bombilla, decía don Pablo Ceballo, me gusta bien cebadito, con espumita sin palo. Calabacita que encierras, la savia del monte manso, la pena del hombre tierra, pueblo sudamericano. Pampas, charrúas, matacos, guaraníes, guaycurúes, ellos bebieron la magia de la hierba y sus virtudes. Uruguayos, argentinos, paraguayos, brasileños, hermanados en el tiempo por el mate y su misterio. Hermanados en el tiempo por el mate y su misterio. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar, apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar, apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar, apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar, apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar, apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar, apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Venga, chamigo, tómese un mate, hágase un alto en su caminar, apaga el fuego y algunos cuentos, el rito antiguo va a comenzar. Muy bien, y tal lo prometido, la voz de Adelina Villanueva, una prestigiosa intérprete del norte argentino, desgraciadamente no muy popularizada su presencia, pero en este caso, a través de un último trabajo, hemos escuchado Mate Chamigo, un chamamé, en el que nos describía esta saludable costumbre nacional de la infusión americana, el mate, que estamos compartiendo aquí ya con nuestro invitado Santiago Cárdenas, Chito Cárdenas, conocido como Chito. Es más, creo que mucha gente no debe de haber sabido el nombre, salvo cuando ya eras funcionario. Incluso cuando era funcionario, los gobernadores siempre me nombraron por Chito, claro, Cárdenas, no sí, por Santiago, en la legislatura. En la legislatura siempre fui Chito Cárdenas, ¿no? Creo que hubieron diputados que no supieron mi verdadero nombre, ¿viste? A eso me refiero. Bueno, buen día, Chito, te saludamos. Buen día, Jorge. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Ayer Raúl me había ya anticipado que estaba la posibilidad de que pudiéramos contar con tu presencia. Y bueno, la idea, como es con la costumbre del programa, no tenemos una estructura, una rutina prefijada, lo que simplemente hacemos es charlar un poco, recuperar toda esa información que cada persona lleva consigo de su infancia, su escuela, sus amigos, el bolsón, o en este caso sería el hoyo de antes, y de esa manera recuperamos parte de esa memoria y le traemos al presente esas épocas en las que había algunas carencias, seguramente las algunas subsisten, otras no. Las comodidades de hoy a veces nos hacen olvidar esos tiempos, ¿no? Nos acostumbramos fácil a las cosas, a la comodidad, ¿no? Sí. Bueno, buen día, Jorge, buen día, Raúl, y a toda la audiencia. Sí, realmente, Jorge, le agradezco por la invitación. Bueno. Uno puede exponer muchas cosas que ya se van quedando en el olvido, ¿no? Uh-huh. Principalmente de nuestra niñez, como lo hemos criado, lo que era el hoyo antes y lo que es hoy en nuestra uh-huh. localidad, es totalmente diferente. Así que hay mucho para poder contar, ¿no? Sí, además uno en algunos casos tiene la posibilidad de, cuando convive o tiene cerca la familia inmediata, los hijos, los nietos, a veces uno tiene posibilidad de transmitir estas cuestiones de los recuerdos, es cosas que... Bueno, es importante porque me parece que ayuda a valorar lo que se ha conseguido, por un lado, esto es en el ámbito de lo que hoy llamamos progreso, y por otro también posiblemente se vayan perdiendo algunas cosas, ¿no? Porque la sociedad moderna, siempre lo decimos, nos mete en un ritmo ¿no? que a veces nos impide detenernos a disfrutar de algunas cosas, ¿no? Así es, como ser yo tengo 63 años, soy nacido por circunstancia en una localidad de acá, en la costa del río Chubut, Paso el Sapo, porque mi mamá es de allá, de Paso el Sapo, Germillac, ella de apellido Germillac, francés. Y bueno, a los 9 meses me vine acá al Rincón, me trajo la tía Elena, hermana de ella, casada con Ernesto Lobo, y me crié con Ernesto Lobo chico, que pues fue como un hermano, ¿no? Claro. Y bueno, falleció pobre, y bueno. Y de ahí vienen muchas. ¿Sos el mayor? Soy el mayor, de los 7 hermanos que somos. El mayor. Sí, el mayor. Así que me crié acá en el hoyo, y después vinieron mis padres al poco tiempo, pues yo me seguí quedando con tía Elena, tío Ernesto, que ellos lo que me malcriaron. me daban todos los gustos, claro. Me daban todos los gustos. Y así, viste, hemos pasado momentos difíciles en la familia. Como sé yo, cuando terminé, yo tuve que terminar la primaria en el hoyo. Graciela Mayor fue mi maestra. Nuestra directora fue doña Flora Luis Mayor. Y tuve que terminar la escuela primaria nocturna, porque a veces no podíamos ir porque mi papá cayó enfermo, y con mi hermano que sigue de mí, que es Tono, y sembramos. Allá donde Artero. Que tuviera que hacerse cargo. Claro, hacerme cargo el resto de familia. Así que lo íbamos a sembrar allá lo Artero. Y antes de las crecidas del río la teníamos. Abril, mayo. Y después las grandes, que siempre venía, eran octubre, noviembre. Claro, la primavera. Que eran los de hielo, porque claro, había mucha nieve, eran claro, los de hielo. Sí, sí. Entonces teníamos que pasar con un arrastre clavo por delante del caballo en el río, todas esas cosas, viste, hay muchas. Sí. Como sea la mensura de nuestra localidad, el hoyo, los planos de mensura están registrados ahí por un ingeniero de Mamparola, y eso se hicieron en 1937, los 104 lotes primero que vieron. Pero que sería el casco principal. El casco principal, que después se extendieron, pero todo lo que era el valle y parte del Rincón fueron 104 lotes que salieron de la mensura. Algunos de 25, otros 12, otros de 40, en fin, de lo que tenga cada uno. Pero en 1937, bueno. Y para 1937, el río no tenía cauce. Entonces iba por las chacas, por diferentes lugares. Entonces, ¿qué pasó? No, de hecho, perdóname, justamente hay todavía señales, ¿no? En los campos. No, están. Digamos, de los bajos y incluso arenosos, donde demuestra que el río pasó mucho tiempo por allá adelante. Hay una cooperativa frente a mi casa, la cooperativa de San Juan, que entra al campo de Mayorga, ese el Jartirán arriba también. Claro, eso San Juan entraba al río, el cauce viejo. Y entonces, viste, vos sí. Ahora, cuando se canalizó el río, tenemos un problema en la mensura, quedó un lote para ambos lados, partidos, claro, viste, y bueno, verdad. Y había que tratar de arreglar y apechugar, porque hay una ley que te dice, el río te saca y te da, bueno, claro. Así que bueno. No, y además está la ruta, ¿no? La ruta empezó con 50 metros, 25 metros, después 50 metros por la nacional, y después terminó con 70. Claro que son las especificaciones técnicas para las que tenga esa ruta nacional. Chito, esa laguna que está al lado de la turba, a continuación, la laguna Salamín. ¿Era parte del río? ¿Era alimentada por el río o...? No, alimentada por la catarata. Por el arroyo catarata. Pero a su vez tenía el mismo nivel del río, porque el río no tenía cauce. Hoy esa laguna se está achicando. Esa laguna se está achicando, se está trasladando de lugar. Ajá, a ver cómo es eso. Y claro, porque al sacar la turba para acá, baja el terreno. Al explotar las tierras acá, este lado, la parte de los delgados, lo que tú lo explotas, baja el terreno. Entonces la laguna, vos ves que se retrocede. No, claro. Pero mira, cuando vas bajando al hoyo, el agua se viene para acá. La primera lluvia se viene para este lado, se viene para el revés. No va a tener salida. ¿Y eso es qué es? Una obra de esa magnitud, para que tenga entrada o salida la laguna, que tiene que abrir algo para hacerlo. Lo que pasa es que si se abre la laguna, y va a drenar más la catarata hacia el río, y se puede llegar a terminar lo que es minería turba, porque la turba no tener agua se va a hacer tierra. Se aprieta, va bajando, va bajando. No sé si ustedes conocen acá donde compró Jaime Chur, que le compró a los Zika, al lado de Koreski, que estaba la casita, sí, que le hizo un relleno de, no es por exagerar, pero más de un metro de altura tenía el relleno. Él dijo, no, acá el río no me jode más. Que al par de años, con el peso que le puso, se le fue. Y al final quedó en un bajo, porque fue la turba fue hundiéndose. Hundiéndose. Sí, además la característica de la turba, por ahí para la gente que no la conoce o no la identifica, es una especie de esponja. Esponja, justamente. De bastante espesor, y que tiene la propiedad de cuando está húmeda, absorbe muchísima agua. Sí. Y en verano, cuando seca, también cede y incluso se hacen grietas. Se aprieta, sí, porque tiene esa gran elasticidad. Es muy peligroso cuando hay incendio, por ejemplo. Claro, la turba cuando se seca, como le pasó a Koreski. Koreski quemó una rama y se fue. A los otros días fue y echó las ovejas, que estaba ardiendo por todos lados. No sé cuántas ovejas quemó, claro, porque va ardiendo por debajo, no se dio cuenta. Claro. No se dio cuenta. Sí, es muy combustible, sí, pero además la constitución de la turba es como un carbón vegetal. Sí. Uh-huh, es verdad. Bueno, de a poco nos vamos acomodando y vamos hablando de todo un poco. Me decías entonces que terminaste la escuela primaria por estas razones que explicaba, sí, de tener que hacerte cargo de las cuestiones de trabajo de la chacra familiar. En la nocturna, eso referís en... En el hoyo. Bueno. Sí, incluso me iba a ir a... Me iba a venir, Oscar, no me quise ir justamente por esas razones que te dije. Un tío que trabajaba en petróleo en Comodoro. Ajá. Ahí no, me quedé porque está tanto mis padres como mis tíos que me criaron, así que no. No, además, también para recordar a la gente, muchas familias que sus integrantes se fueron en la época del petróleo, en los 60, sí, principalmente, sí, era muy atractiva la posibilidad de trabajo en el sur, ¿no? Sí. Así que... De hecho, bueno, hay gente que no ha vuelto y se está en otra parte, bueno, algunos que... No, y ahora hay mucha gente de que se fue antes, están volviendo a invertir acá porque realmente el petróleo... Buen dinero se gana. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, yo después me tocó el servicio militar, volví al servicio militar. ¿Dónde lo hiciste el servicio? En Sarmiento. En Sarmiento. En Sarmiento. Uh-huh. En Sarmiento. Y volví al servicio militar, entré de portero en la escuela de 81. Ajá. Y tuve 3 años de portero. Sí. Y ahí me vino un ofrecimiento de la policía si quería ser policía, así que renuncié de portero, fui, entré a la policía y tuve 7 años de policía. Y bueno, un día me cansé un poco en la policía porque uno es bonachón, hay cosas, claro, que no le gustan, viste, a veces siempre estuviste en el hoyo. Sí, ¿no? primero tuve 3 meses en Esquel, en el inicio de la policía y después Ajá, después acá. Así que el 14 de enero del 80 renuncié a la policía y el 15 de enero me vino a buscar el intendente que estaba en esos tiempos de otro sitio para que vaya a trabajar al municipio. Municipio, sí. Y de ahí quedé en el municipio, ya directamente en la planta permanente, porque como estaba en el gobierno de facto, el personal te lo nombraba la Corporación de Asuntos Municipales. Ajá, ajá. Y por antecedentes que yo tenía y todo, y bueno, que no tenía antecedentes desfavorables, entonces me vino ya la resolución directamente ahí. Y me seguí quedando, y después, bueno, estuve con Marcelino González, con Paladino, los intendentes, no había personal. Así que hacíamos de secretario, chofer, jefe de compra, hacíamos todo, ¿viste? Si había que manejar un vehículo, hay que aprender, porque ese tiempo yo ni sabía manejar un vehículo, ¿te das cuenta? Así que había que aprender y hacer de todo. Así que, viste, a veces cuando yo escucho, a veces, por ahí, la gente que no conoce mucho, a veces te pega un poco, que el hoyo, que no se ha hecho nada. A mí no me pueden decir mucho del hoyo, porque yo lo que no lo hice como empleado, lo hice como intendente. Claro. Uh-huh. ¿Viste? Bien o mal. Vamos a decir, pero no, tampoco soy perfecto. Pero el crecimiento, si bien se lo escapó de las manos, nunca llevamos una proyección firme como para decir esto así. Pero a veces cuando viene un viejo poblador, que vos lo ves, las penurias que ha pasado ese poblador, y quiere vender un pedacito de tierra para mejorarse, o ya sea darse un gusto de tener un cochecito, te duele decirle que no. Te duele decirle que no. Nos metimos de lleno en la parte política, pero un ratito más te vamos a preguntar de tu... Bueno, la trayectoria que te venía... Está muy bueno, pero por supuesto que sí. No, además pero, esto revela una... una pertenencia al lugar porque nunca te fuiste. No. Lo que nos estás contando, después de no solo digamos tus salidas a cumplir con el servicio militar, después bueno sería la instrucción para la policía y después bueno todo tu vida se ha desarrollado siempre digamos ya sea en la función pública o en tu trabajo como simple vecino y productor o lo que fuera que ya no vas a contar qué estás haciendo. Siempre dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. Mira, antes que vayamos que vaya al servicio militar, después, cada tanto, por nosotros, yo me crié en Rincón y subiendo pateada. Uh-huh. Y bueno, ahí tenían ovejas que tenían mis tíos, vacas, y nosotros andábamos en el campo, lo íbamos, capaz que ahora en invierno, a las 9 de la mañana, nos levantábamos, agarrábamos para desayunar, para andar todo el día, agarrábamos un par de huevos fritos, un par de pancetas. Y lo comíamos y volvíamos a las 6 de la tarde porque las ovejas a veces iban hasta arriba de la parte que se llama Tipersolo, si no las vacas se van a la laguna de Alerce, había que ir y volver en el día, pero se compartía mucho el campo, venía, estaban ahí el resto de Cárdenas, Lobo, que eran bien, cuando hablas del Rincón, para que la gente se ubique, es la subida pateada, el Rincón de Lobo, el Rincón de Lobo. Claro, que además estamos hablando de épocas en las que allí, como en otros lugares, no existían los alambrados. No, una especie de campo abierto que permitía... Y vos sabés que en esas épocas agarraba como ser mis tíos con el resto de sus parientes, ahí con el resto de parientes nuestros también, ¿no? Uh-huh. Cuando llegaban a esta época de invierno que se carneaban, empezaban a faenar los chanchos y... ¿Por qué se faenaba para todo el...? Mi tío, por ejemplo, tenía siempre ese carneado, una vaca grande... A entrar invierno, un buey grande y unos 4 o 5 chanchos. Uh-huh. Y ahí hacía todo lo que factura, jamón, panceta, chorizo. Claro, los chorizos, como no había heladera y todas esas cosas, para mantenerlo como se mantenía, en un tarro con grasa. Uh-huh. Entonces, cuando ya estaba para comerlo así, hecho salamín, entonces ya cuando estaba para comerlo, ponían un tarro con grasa y se quedaba. No tenía aire, se mantenía siempre fresquito. Uh-huh, uh-huh. Como sea la manteca que hacía la tía, la ponía en... venía en papel, no había nylon, casi no se lo había, un celofán que sabía venir. Uh-huh. Entonces, un papel tipo parafinado, así, ¿no? Algo así, que sí, se le llama. Así claro. Que lo uh-huh. Eso lo agarraba, hacía varios panes y lo ponía abajo en donde caía el chorro del arroyo. Ajá. Para que no se vaya a poner rancio, esas cosas. Claro. Así que el fresco del arroyo, viste, siempre lo mantenía. Uh-huh. Y hacían queso, sabíamos venir a hacer el trueque acá, yo era chico, el trueque acá a Bolsón, pasaba a Ascona y otro negocio grande que está acá, uh-huh. Que era Bolsonesa, no sé cómo se llamaba. Ah, sí, y bueno, chico. Veníamos con las maletas de queso y cuando se traía manteca había que salir temprano para que no se vaya a derretir, que venga. ¿Viste? Y todas esas cosas te compraban acá, se hacían trueques, cambiaba por bici. Sí, seguro. Yo lo que alcancé a ver, perdón Chito, sí. Es sótanos. En la tierra, el sótano era para que no entre luz y esté húmedo y estaba frío. Y a veces esos sótanos jugaban una mala pasada porque se hacían en lugares donde estaba, digamos, pequeños montículos en movimiento. O sea, y cuando llovía mucho se desmoronaba y tapaba toda lo que había dentro. Tenía un plano. Sí. Bueno, vamos a hacer una descansito musical. Recordamos, estamos con Santiago Chito Cárdenas, como lo conocemos acá como vecinos, y en este caso la música que nos va a acompañar durante unos minutos, Pescador y Guitarrero, el tema de Horacio Guaraní, Chito. En la voz de Ramón Agalarza. Y que de sueño, mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero, yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejo, y un silbido entre los labios que te sigue como un perro. la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene escamas la cabellera. Tu guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas. Y hay un anzuelo clavado en su boca de madera. Pescador y guitarrero, el tiempo es como un dorado que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos. La niña del agua tiene de escamas la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escamas la cabellera. Guitarrero y pescador. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, tal lo prometido, Ramón Agalarza entonces y su interpretación de Pescador y Guitarrero, el popular tema de Horacio Guarani. Estamos con Chito Cárdenas acá tratando de desandar estos pasos hacia la historia de las personas, que a su vez implica, bueno, el haber pertenecido a una comunidad que hoy tiene su crecimiento, su problema, y que hablábamos también de lo que hoy implica las comodidades modernas y, bueno, y todas las cuestiones de las novedades del pasado, ¿no? Sí, yo antes que inicie Chito la conversación, recordarles a aquellos oyentes que se van sumando a la radio que estamos en FM Goga, en la 103.5, y que se pueden comunicar con nosotros al 455-999. Uh-huh. Adelante, Jorge. Bueno, sí. Hablábamos mientras transcurría la canción acá con Chito, nos acordábamos de esas épocas en las que, por supuesto, la calefacción, la electricidad no existía, hasta entrado los 70, o sea que estamos hablando de prácticamente toda una vida adecuándose a distintas formas de iluminación, de calefacción, las radios, a batería, bueno, a pilas, o el kerosene para la heladeras, para el farol. Entonces, farol. Y bueno, y un momento en el que además compartíamos esto de, bueno, la radio y las emisiones radiales de entonces, ¿no? En muchos casos, radios de Chile, algunas radios... Muy poca radio argentina agarrábamos, pero sí entraba programas de Chile, ya era una novedad. Radio Yungay de Chile entraba en esa época. Te quería decir que con respecto a lo que decía Jorge de las comodidades que faltaban, también existía el chonchón. ¿Usted lo sintió nombrar? Sí. Sí. Que era una luz que se hacía con grasa. Con grasa, sí. Con sí, grasa, sí. El chonchón. A la falta de gasoil. Candil, era un candil, pero alimentado con grasa. Y en la jerga, así digamos, de familia se le decía el chonchón. Sí, sí, justamente, sí. Y después teníamos los mecheritos que se hacía con querosón, ¿viste? Que ahumaban, pero bueno. Cuando Pisafuerte despachaba. Sí, lo conocí justamente, yo era chico. Él lo despachaba ahí en la escuela. En la vereda. Sí, estaba sí, tenía el surtidor. Ahí venía a buscar kerosene. Ajá. Sí. El apellido de este señor era Gallardo. No. Yo lo conocí por Pisafuerte, sí. Todo el mundo lo conocí por Pisafuerte. Sí, además, bueno, es toda una la llegada de la electricidad, ya que nos metimos en el tema. bueno, implicó que en algunos casos era medio resistido, ¿no? Me decías que tú... Mi viejo no quería... Don Santiago no, sé, no quería no quería, nada. No, yo sí estoy bien, ¿para qué voy a poner? No sé qué me va a traer esto. ¿Viste? Y no bueno, así que... No, porque viste que se quedó, a lo mejor por haber quedado electrocutado, deseo de tocar algo que no es, ¿viste? Empezaron eso, y bueno, yo, hasta que pusimos la luz, ¿no? Claro, igual que cuando vino el asfalto. Nosotros cuando vino el asfalto, antes las crecidas eran muy... muy fuerte del hoyo. El río salía, ya empezaba a salir de la carreta y salía hasta acá, hasta los de Artero, hasta el lado Saltirana, para siempre a la margen del pique. Y entraba y después salía de la escuela hacia abajo, hacia de acá de lo de frente a lo de Mayorga. Y hasta salía lo hasta lo de Sudru. Hasta lo de Sudru. Y ahí no es Sudru, hay una parte, lo que venía arriba entraba al río. Tenía que volver al río. Claro, se invertía. Se invertía, y sí, ¿por qué? Sí, no, para la gente por ahí le resulta simpático y desconcertante que cuando en el hoyo se habla de voy para abajo, en realidad es al revés de la del norte-sur que uno está acostumbrado. Bueno, el que va de acá, el que va de aquí al hoyo va para abajo. Y el que viene a Puyén viene para abajo. ¿Por qué? Porque el punto medio está lo de Salamín. Ahí es donde muere. El que baja de la catarata hacia el pueblo va para abajo. Claro, es un punto... Pero bueno, es verdad. Y además, bueno, el tema no debe haber sido sencillo el idear el trazado de la ruta y además la determinación de ubicar las alcantarillas, que eso también ha sido más de claro. Vez motivo de controversia por el tema de las de la orientación de las alcantarillas, que en algún caso... quedaron, por lo que estás contando, a contrapelo de la corriente. Entonces, en vez de desagotar del campo hacia el río, se producía el efecto inverso. Y ¿no? Ahí arriba, la de Sartirana, esa tuvieron que desarmarla hace dos años, no he pasado. Claro, no, sacarla porque se hundió de un lado y no tira, al contrario, tira el agua para adentro de la chacra. Y cómo ser yo, ahora le decía, estoy hablando con mi familia cuando miraban las inundaciones en Buenos Aires. Llegan a caer los 30, 40, 60 milímetros en dos horas, como cae en Buenos Aires, acá en la comarca. Ni el Bolsón ni nosotros quedamos nadie. Ya lo que era el río antes. Si a nosotros antes no teníamos asfalto, entonces se desparramaba así para el campo de los vecinos, tanto para el Rincón como para lo de Mayorga, se desparramaba el agua. Ahora no, porque la línea del asfalto, o sea, el asfalto en sí, tiene más o menos un metro de alto, me da el nivel de la ventana de mi casa. Así que un dique de contención, ¿viste? Que es imposible de... Además del dique que se hizo deliberadamente en la obra, porque está todo el dique de hormigón. Claro. Que acompaña ese espigón que está desde el puente. Ahí cuando recién recordabas este tema de la del agua y demás, lo que pasa es que hay las obras de canalización que se han hecho, en algún caso se hizo recientemente la obra de todo el dragado del cauce de Puyén, y después hubo obras que se dieron dentro del campo. Yo tengo recuerdo, esto seguramente vos también lo recordás, porque fue una de las primeras obras que hiciste como intendente. Sí, con la maquinita que compró Marcelino Santa Cruz, buscando maquinita. Anduvimos ahí, pasamos un canal de tablones haciendo un canal en la chacra de unos cuantos kilómetros. Todavía existe, digamos, sí, además produjo un alivio porque fue un canal colector que permite que, bueno, que justamente el exceso de agua de las chacras pueda en el periodo del 87 al 91 desagotar el río. No, y así van pasando muchas cosas, viste, que uno se va acordando. ¿Vos fuiste el primer intendente de la época nueva, digamos, de la no, época Marcelino, no, Marcelino. Marcelino. Del 83 al 85, después ¿4 años? Son cuatro años, sí. Ajá, 87. Y 87. Yo del 87 al 91 me tocó a mí. Te tocó. Sí. ¿Vos estabas con algún cargo político durante el gobierno de Marcelino o como empleado de planta? Digamos? Como empleado de planta, pero hacíamos, como hace cuenta que era político, no había personal, así que íbamos al banco, hacíamos gestiones, como te digo, hacíamos de todo, ¿viste? Y si había que ir a... faltaba uno, había que paliar, y bueno, había que agachar el lomo e ir y paliar. Con dos o tres personas que había nomás, que tenían, no lo daba más, pero tú puedes tampoco. Claro. Ir a trabajar, así que hay parte, hay un empleado que se jubiló ahora, a José Sebastián Coligüeque. Y parte que me toca a mí, hay parte que en esos tiempos no hacías un plano para tirar un caño de agua o tirar un algo, ¿viste? Entonces hay que recurrir muchas veces al... al viejo empleado, che, ¿a dónde está? Coligüeque, menos, claro, Coligüeque, acordate, claro, a dónde pusimos esto. ¿Sí? Claro. Coligüeque es comparado como si fuera Don Baldi acá. Claro. El hombre conocedor, sí, sin planos de la traza de el agua, de la plata. La Biblia, Biblia del pueblo, sí. ¿Viste? Yo te quería preguntar, Chito, con respecto a... Tenemos un hermoso lago que es el lago de Puyén. Sí. Y de este lado está el lago Patriada. Sí. ¿Por qué ese es profeso, es que no se cuida ese famoso medio ambiente ahí en el lago, que los caminos no se mantienen, no se puede hacer el trazado nuevo, no se puede ensanchar? ¿Cómo lo ves vos? Mira, eso lo venimos peleando de hace rato. Incluso Dasneve había pensado de asfaltarlo. Yo le dije, si se asfaltaba, que asfaltemos primeramente hasta la subida acá del Rincón de Lobo. Y él me dice, pero Chito, usted... No. Ordenemos allá, hagamos todos los servicios como corresponde para poder hacer un camino que realmente como corresponde. ¿Por qué puede? ¿Qué puede pasar? Hacer un buen camino. Se te meten 2.000 personas un fin de semana y se te escapa juego acá abajo. ¿Qué hace? Es una trampa. ¿Qué hace? ¿Matás cuánta gente injustamente? A veces no es porque uno sea un negativo, sino hay que ver la realidad, porque a mí me pasó en el 87 y casi me quemé por salir de Patriada. Salí en la chata de Marcelino, porque era empleado Marcelino, y no anduvo mal. O sea, hace tanto la recalentada que se quedó por todos lados, soplaba por todos lados. Y sin darme cuenta, Marcelino me echó un tambor con medio nasta arriba, y ese sí va para arriba de la camioneta. ¿Viste? Entonces, viste, yo, no, te vas a meter en eso, viste. Y ahora, si se hicieron ordenamiento como corresponde allá, sí. Sí, hay que hacer, se puede hacer. El pino es muy combustible, ¿no es cierto? Es muy combustible. No sé lo que digo. Y hoy, si ustedes se toman un ratito libre, tiempo, digo, y se van a esta Patriada, lo que decía Alejandro Barsi el domingo pasado, vos sabés que los pinitos están saliendo, parece alfombra de pinitos que hay. O sea, vuelve a renacer otra vez y vuelve. Es peor que antes. Es peor que antes, porque vos sabés que crece el de la orilla. Va, se engruesa el de la orilla, vamos a ser realistas, engruesa el de la orilla, el que tiene sol. El del centro no engruesa, sino se va para arriba buscando el sol. Buscando la luz, claro. Buscando la luz. Entonces llega un momento que viene la nieve y los empiezas a tirar. Otros se secan porque se ahogan entre ellos. Entonces, bueno, pueden ni entrar. Y esa madera tampoco te sirve. ¿Y eso no requiere de un plan, Chito? Lo hemos peleado desde el 87, lo hemos peleado... ¿Pero quién tiene que ver con eso? ¿La provincia? Eso está dentro de Bosque, la provincia. Ajá. Sí, sí. Dentro. Porque es tan bonito el lago, es tan lindo, como pocos. O sea, mira, yo te digo, acá, cuando se podía entrar, que viste, se prohibió la navegación a motor, que entrábamos en el lago a pescar, esas cosas. Yo decía, cuando nosotros sí empezamos a entrar, había en dos, tres partes, había junco. Íbamos a pescar porque el pescado siempre viene, viste, el pez viene a mosquear en la parte de los juncos. Sí. Y bueno, después ya se perdió esa parte de los juncos. Entonces entramos a... ¿Por qué puede ser? Y ver si sabe. Y hablé con él a ver cómo podíamos hacer para sembrar junco en la orilla, porque el junco te saca mucha, te vive de la contaminación del agua, ¿viste? Uh-huh. Y hay una persona que no me acuerdo de Trelew, me dice, no lo va a hacer prender el junco. ¿Pero por qué? Y porque el agua no está contaminado, Chito. Uh-huh. Que yo creo que por eso se está protegiendo, porque dice, como tiene buena salida de agua, igual que el río Puyén, el río, o sea, Puyén y se renueva. Claro, igual que el que tengo acá. Capaz que vos vas ahora enero, febrero, marzo, lo encontrás contaminado. Pero pasaron dos crecientes, después va y está limpio. Y ya se limpia porque va renovando el agua, la misma crecida te va limpiando, te va renovando el agua. No es un agua que se quede tanto. Y por último, nombraste la laguna Los Alerces, sí, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Qué espacio tiene? ¿Qué es grande, es chica? Yo no conozco, pero mirá, hay gente que ha ido y que ha quedado... Sí, la Laguna Nalerce... ¿Y a cuántos kilómetros estábamos, más o menos? Y el aire patriado debe estar... Y 3 kilómetros, 4, subiendo, no, más cerca, capaz, arriba. Es una laguna que tenía primeramente pura perca. Nosotros íbamos a pescar ahí, sacábamos perca, porque no tiene entrada de agua. Si no, se ve vertiente de abajo, ¿viste? No tiene ni un arroyo que lo... Que lo alimente. Que lo alimente, ajá. Pero sí tiene esa, güey. Entonces, que sí que hay alguna filtración que está... Y está arriba, ¿eh? Sí está alto, ¿no? Sí, es que te, o sea, sí, hay un mallincito gordo, pero no sé, no voy a decir, esto lo mantiene, pero no. Incluso el mallín que sale para abajo, él tiene un desagüe mallín, pero está lejos de la laguna, no está en la laguna. Y después que don José Batiú sembró pejerrey. Ahora hay pejerrey y perca, que la van a contaminar porque pejerrey es, ya hay superpoblación de pez. ¿Y eso que también es administración de la provincia? Y sí, administración de la provincia y también municipal, porque si está dentro del ejido siempre hay acuerdo, tiene que haber acuerdo la provincia. Y si bien no, claro, está en radio urbano, pero sí en la zona rural, pero sí se pertenece al municipio. Después, ¿qué, como, qué sí, es lo que a veces también... se ha planteado acá en otros casos de que a veces es difícil conciliar los intereses de los organismos nacionales, provinciales, de acuerdo al caso, y la delegación de la administración en el municipio? Digamos, y ¿no? Lo que pasa con el municipio... Porque a veces, digamos, tenés atribución hasta cierto punto, pero en un momento no. Claro. Entonces, y lo que pasa difícil con Patria hasta el día de hoy no se puede reordenar por eso. Claro. Y ya no lo está quedando bosque, no está quedando nada, entonces lo está quedando desierto. Claro. Entonces vos decís... Sí, o sea. Nosotros en el 87, porque el incendio fue en enero del 87. El incendio grande. El incendio grande. Uh-huh. Yo era empleado de Marcelino. Así que me tocó todo. Y en diciembre. Fue en enero. En enero, un 15 de enero, sí, para la fiesta de la fiesta. Exactamente. Y bueno, y yo eso fue en enero. Y yo ese año presenté candidatura a intendente, gané la elección, así que en diciembre del 87 me hice cargo, sí, yo. Cargo. Y ya ahí empezamos. Que Rasti había cedido de que nosotros entregábamos, agarrábamos por hectárea, le dábamos a la gente una hectárea, que saque la madera, que saque todo lo que es maleza y entregarle a bosque limpio para forestar con planta nativa. Nunca pudimos llegar a ese acuerdo. Ajá. Nunca pudimos llegar. Mira que hemos peleado después. ¿Y eso que se forestó con otra cosa o simplemente volvió el pino? No, volvió el pino solo, que, claro, incluso volvió solo. Sí. Porque no, con la semilla, claro, ¿viste? No, y además la ceniza lo plantó de vuelta, claro, pero más. Se defertilizó. Y bueno, así fue con este otro incendio, todo de vuelta, ¿viste? Uh-huh. Así que, lo que pasa es que ahora se prende el juego así como va quedando. No podés ni siquiera mandar bombero, mandar a alguien a apagar. Uh-huh. Porque te cambia el viento y no tenés ni siquiera sendero. Porque antes cuando... ¿Por qué vino una motosierra ahí? Porque nosotros, los viejos pobladores, yo me incluyo, los tíos de nosotros los tenía bien educados. Muchachos, vaya, lleven un machetito. Cuando ven un ciprecito quebrado, arréglenlo para que las vacas no lo rompan. Uh-huh. No es bosque de ciprés, bosque de radar. Y habían vacas. Habían ovejas. Incluso mi tío Chindo Cárdenas, más de 300 chivas. Que los chivas sí es muy dañino, claro, ¿cierto? Entonces claro, lo pueden sacar. Y vos ves que después empezaron a sacar todos, sacaron los animales. Entonces, ¿qué se perdió? El sendero donde va a tomar agua la vaca, algún arroyo, alguna laguna, ya no lo tenés porque... Te lo comió la... Todo el pastizal que salió abajo se secó y quedó. Es una convulsión porque el animal no está para comerlo. Uh-huh. Y así son los incendios que está pasando. Porque si vos le metes abajo de y el pino, que no te permite salir pasto, si sale, claro, maleza nomás. Uh-huh. Entonces, si vos forestás con bosque nativo, lo podás un par de años, después pueden tener animales tranquilamente, como se hizo toda la vida antes. Pero ¿por qué se niega tanto el poder político, por ejemplo, vos que has estado y tenés experiencia, a que eso suceda, a que se limpie de bosque de pino? Me contaba, no sé quién la otra vez, no me recuerdo, que hay alrededor de 40 centímetros, depende del lugar, de carga de hojas de pino, sí, que no te deja crecer el pasto. No, nada. Hace lo que vos estás explicando, ¿no es cierto? Se pierden, sí, los caminitos, a la aguada, desaparece incluso el agua. Es una convulsión, porque hasta la hoja de pino, que es tan finita como la ves, es tierra fina. Claro. Se resina, así que, claro, sí. Pero ¿por qué se resiste el poder político a hacer lo que vos estás diciendo? Es porque se declaran zona maderable y, ¿viste? y no se declaró la zona, por ejemplo, no se respetó a los viejos pobladores. ¿Por qué? Pues, te voy a decir francamente. Los viejos pobladores que habían en el rincón nunca pudieron apropiarse de los terrenos, eso. ¿Por qué? Porque eran chilenos. Y a ser extranjero, entonces el gobierno no lo permitía, principalmente en Chile, no lo permitía acceder a las tierras que la ocupen. Uh-huh. Entonces después vino, cuando vieron que había tanta madera, esas cosas, y bueno, vino una ley provincial que se declaró reserva forestal. Claro. Y entonces la gente tuvo que empezar a sacar su animal, y ahí vinieron los problemas estos. Claro. Sí, además yo quería hacer una observación de la que nos consta, porque bueno, somos de acá, que en algún momento, con el mito de la enfermedad de los cipreses, que el ciprés se propuso y se consiguió, digamos, la instalación del pino como forestación, ¿sí? Sí. O sea, por un lado esa era una de las razones, y la otra era, bueno, que el pino, por su característica de crecimiento, mucho más rápido, ordenado, se puede ralear, se puede trabajar, cosa que muchas veces no ocurrió en algunos casos. Además de, por supuesto, los proyectos forestales, la política nacional, sí, los viveros, sí, etcétera, etcétera. Te voy a contar una anécdota, mira qué pasó, no anécdota, pero algo realmente que me di. Yo tengo un amigo que es ingeniero forestal en Chile, es chileno. Ajá. Era chico cuando estaba estudiando, cuando estaban todas estas forestaciones. Y siempre pasaba a mi casa por esas circunstancias. Él era profesor en el sur, como se llama el pueblo, el sur de Chile. ¿Punta Arenas, no? En Punta Arenas. Uh-huh. Entonces él iba a dar clase allá y en las vacaciones venía, y una de esas noches se quedó frente a mi casa y yo le dije, pasa que queden adentro por cualquier, claro, cosa. Y bueno, lo hicimos amigos, ¿eh? Dice, qué lástima, dice, ¿cómo han forestado acá? Dice, con pino. Y cuando le venga la enfermedad al pino, ¿con qué lo van a curar? ¿Cómo? La primera vez que escuchabas hablar. Claro, ¿cómo curarlo? No, dice, estos pinos, esta clase de pino se planta en lugares a donde puede entrar un avión fumigador, porque si no se van a enfermar. Dicho y hecho, se enfermó, entró el Siri, que y no se pudo curar, se tuvo que sacar el pino, y pino que todavía estaba en crecimiento, tuvo que sacar porque se enfermó. Y después hacen como 5 o 6 años pasó, ya un señor casado con hijo, ¿viste? Y me dice, qué lindo, dice Tito Lotada, dice Cárdenas, qué lindo, Cárdenas, dice, ve, entré por acá, dice, bajé por la isla de Chiloé, y no sé qué parte salió, y me vengo de vuelta, entro por el claro, por el no, más al sur salió, no sé cómo salió, por el transbordador, por ahí, uh-huh, se vino, y dice, veo acá la parte de Lele, que toda está para acá. ¿Cómo se forestó? ¡Qué hermoso está! Y dice, eso es lo que yo le digo, que eso es lo estancho. Que decís vos, debe ser, se han volado camino pino, lo están trabajando bien, dice, lo están limpiando. Y ahí entra un avión fumigador. Dice, si llega a enfermar, ahí entra, ahí te da para fumigar, dice, para poder matar a la mosca. Pero acá no. Además, así lo hecho fue que casi el 87 casi se tragó el avión canadiense frente a la casa, ¿te acordás? Sí, en la ladera del pico. Claro. Sí, y ahora en este incendio, ahora se tragó el avioncito de fumigadores que quiere curarse subiendo lo de pulgar. Sí, además, acá cuando hablas de las forestaciones, que seguramente la gente que viaja a Esquel las habrá visto en la zona ahí de la estancia, también hay otro criterio, que es decir, bueno, forestemos donde no hay árboles, ¿no? Sí. Porque acá lo que se hizo fue sustituir un recurso, exacto, por otro, ¿no? Entonces también todo esto es una suma de ideas o políticas, sí, que a veces, bueno, dan resultado, y a veces uno con el tiempo considera que fueron o equivocadas o innecesarias. Quizá, ¿no? Claro. Ahora yo te digo, vos te haces un relevamiento. Ahora, a 40 años atrás, hoy hay mucho más árboles que antes, aunque digan que no. Porque antes el árbol estaba más separado. Había árboles más separados. Ahora tenemos árboles que no nos sirven. mucho más vegetación. Tenemos vegetación mala, como sé que no entró la murra, entró la mosqueta. Sí, es verdad. Por ejemplo. Uh-huh. ¿Viste? Está mucho más verde que antes, porque antes vos veías. Como si nosotros salíamos al campo y había en parte lo paraba una loma y sabíamos dónde estaban las ovejas, estaban las vacas y subiendo pateadas. Pero habían capaz que 10, 12, 15, 20 hectáreas de un chiprés que vos lo miraba, que es hermoso. Y bueno, así vino la motosierra y se puso pino y se echó a perder todo, ¿no? Yo me acuerdo, era chico cuando el doctor Benito Fernández implementó los créditos para reforestación. Sí. Nunca más una política así se hizo. Por ahí equivocada, porque fue el que trajo el pino. Claro. Bueno, lo que pasa es que trajeron un poco, se llevaron un poco, viste, con los técnicos empiezan los caros de información, trajeron de Canadá, todo eso, pero no estábamos preparados justamente como para esto, como pasó con la revolución productiva, cuando tuvo el doctor Carlos Maestro, muy bien con los créditos, con todo para la gente, vamos a entrar a la fruta fina, vamos todo a plantar, pero no le buscamos mercado a la gente, ¿de qué le valió? Claro. Quedaron todos empeñados. Claro. No, y además el entonces, volumen. Claro, viste, nunca pudimos llegar a un volumen porque la gente en el primer año nomás ya murió. Después, antes que vayas al corte, Jorge, también le vamos a preguntar a Chito porque ha sido un eximio cazador de chancho jabalí. Ah, el aplauso. Bueno, vamos a... ¿Tenemos tiempo para el tema musical, Valeria? No. Bueno, vamos a la tanda de los anunciadores y si querés cuando volvemos con la música, ¿sí? Gracias. Comienza Espacio Salón Comarca Andina. En materiales para la construcción tenemos todo lo que usted necesita y en las mejores marcas. Corralón Comarca Andina. Reparto en todo el corredor de los lagos y con garantía de entrega. Corralón Comarca Andina. Acérquese. Le brindaremos el asesoramiento profesional que usted necesita para hacer realidad su proyecto. Lo esperamos en nuestra casa central, Avenida San Martín 2075, teléfono 493030, El Bolsón y sus dos sucursales, El Maitén y Cholila. Corralón Comarca Andina. Corralón Comarca Andina. Experiencia, responsabilidad y servicio. Tu mascota está aprendiendo a hablar para que la lleves de una vez a Clínica Veterinaria Alma Fuerte. Alma Fuerte, clínica veterinaria, cirugías, farmacia, peluquería, atendida por los médicos veterinarios, doctora Roxana Pazulevicius y doctor Matías Londa, teléfono 4491-444, celular 154-665666 o 154-283049, Rivadavia 2035, El Bolsón. Alma Fuerte, clínica veterinaria. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Panadería La Andina. Panes, facturas, tortas fritas, masas secas. Especialidad en pan casero. Trenzas de salvado con semillas de sésamo, lino y girasol. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. Los domingos cerrado. Panadería La Andina, Avenida San Martín, 1602, El Bolsón. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Panadería La Andina. La Campiña, frutas y verduras, productos orgánicos y de la zona. Frutos secos, miel, escabeches, especias especiales, vinos orgánicos, productos directamente de las chacras. Pasá a visitarnos por Perito Moreno 2331, a metros de Avenida Belgrano. Entregas a domicilio llamando a los teléfonos 15431-6438 o al 15458-6076. La Campiña, frutas y verduras, una buena opción para cocinar rico y sano. Mariela Villanueva, peluquería. Cortes unisex, atiende de martes a sábado de 10 a 12.30 y de 15.30 a 20.30. En Onelli 3164 entre Hernández y Diagonal Ascona. Turnos al 154-37-3124. Peluquería Mariela Villanueva. Un cambio de look siempre te viene bien. Llegó el otoño, tiempo de reflexión, tiempo de meditación, tiempo de buen helado. Y sí, porque en otoño, de lunes a miércoles, Helados Jauja se pone todavía más rico. 30% de descuento en helados, solo para socios del Club de Helados Jauja. Helados Jauja, riquísimo helado artesanal de la Patagonia. Rose Sonda, O'Neill, Creal, Circa, Vox, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Balloon Skate, un local con toda la onda. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balloon Skate. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Todos los juguetes del mundo. Los juguetes y los mejores regalos para chicos de todas las edades están en Jumbo, líder en jugueterías. Todos los juguetes del mundo están en un lugar en el Jumbo. Librerías y jugueterías Jumbo, líder absoluto en la Patagonia. Termina espacio publicitario. Discos Goga presenta Los Zorros de Florindo. Desde Trelew surge un nuevo blues. Escúchalo o bajalo en discosgoga.com, una discográfica patagónica. Como ave de presa, rasante. Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Un programa con grandes historias. Conduce Jorge Sánchez. Estás escuchando Radio Goga 103.5. A parceros nacimos, yo y mi caballo, nos criamos a lo pampa igual que el cardón. Hijos del país y pobres, iguales somos. Van a ser esta patria, pusimos lomo. A la huella, yo soy sureño. Mi obrero es orejano, como mis sueños. A la huella, glorioso día. Cuando canto la huella, la pampa es mía. La la la la la la ira, la la la la ira. Cuando canto la huella, la pampa es mía. Somos los entenados de un viejo embrollo. Siga nomás mi pingo, sufrido y criollo. Siga el galope overo haciendo punta. No importa ingratitudes, yo soy su yunta. A la huella, rumbo sabido. Pa' vos el matadero, pa' mí el olvido. A la huella, glorioso día. Cuando canto la huella, la pampa es mía. La la la la la la ira, la la la la ira. Cuando canto la huella, la pampa es mía. Muy buena, esta entonces está lo previsto. Salimos de la tanda de avisadores con la voz de Karen Arranz, una persona auto, ¿cómo diríamos? Cantautora, esa es la palabra, ¿no? A lo pampa, esta huella de esta cantante que ha estado por aquí, nos ha visitado en más de una oportunidad, de la zona de Bahía Blanca, Dorrego. Bueno, estamos con nuestro vecino de la localidad del Hoyo, Santiago Cárdenas, Chito Cárdenas, y habíamos dejado en el aire una afición, una, ¿cómo? No sé cómo decirlo esto, ¿no? Pero hay mucha gente que practica gente. La caza de jabalí, sí, con mayor o menor fortuna, pero implica además toda una inversión en armas, por un lado, en perros, perros, y por otro caballos. Lado, bueno, toda una sabiduría para poder... Sí, había, buscar, ¿no? Antes que Chito haga su exposición en cuanto a cómo llegó al hobby ese de cazar chancho, acá había un mito que era Jorge Navarro, Navarrito, que le decían, uh-huh, muchos los conocieron, sí, son nombres de acá. Mario Quiriva, decían que tenía una puntería de loco. Y aparte tenía terrible. Tenía perro, había hecho una cruza, un dogo, un perro bueno tenía. Ajá. Sí. Y no sabía que Chito le gustaba. Desde chico, desde chico con mi primo Ernesto, que bueno, hoy no está, y Audurio Lobo, que... Y lo íbamos a quedar los días de nieve, lo íbamos a quedar por ahí por el campo. Siempre me acuerdo, el tío los retaba, decía, muchachos, se van a enfermar. A veces íbamos, volvíamos, no agarrábamos nada, ¿viste? Por ahí agarrábamos algunos, por ahí veníamos con los perros cortados, ¿viste? Así que el tío lo sabía tener, medio los saltos por ahí, ¿no? Y bueno, siempre cada tanto agarramos uno. Y por último ya entraron a bajar más cerca acá a las casas, ¿viste? Me agarraba ahí la chacra Artero, hay una chacra de Mayorga también, ahí cuando estaba este chaco, muchacho Guajardo, que tenía encargado de Carlos Grego, y sacábamos. Ahí bajaban bastante. ¿Recordás quién eran tus amigos de andanzas en aquella época, aparte de los parientes? Y sí, hay uno que no está tampoco, Naito Carlos Silva, y bueno, aparte de los parientes, Payán Delgado, gente de campo, ¿viste? Con Payán que está allá adentro. Uh-huh. Así que no, el segundo Cárdenas tampoco está, así que estamos quedando poco. Nos contaste algo que era interesante, que el chancho ahora ha perdido el miedo al ser humano. Sí. Ahora eso, ya baja, ¿a qué se puede ver? Y porque ya tanto como será ahora, ya cuando vino la gente, la junta de hongo, por ejemplo, fue a andar en el campo por todos lados. Entonces el chancho ya te tomó la confianza, ya el olfato ya no le da mucha bolilla. Antes te olfateaba, se iba, se cuánto, ahora no. Hasta peligroso está para la junta de hongo, porque si llega a venir un chancho que lo hayan corrido, que te enojaba. O una chancha en celo, que es lo más peligroso puede haber. Se llegan a agarrar por ahí cuando estás juntando hongo. Como pasó ahí en el Rincón de Lobo, este chico hijo de Valentín Lobo. Estaba juntando manzanas, habían andado corriendo un chancho, en la chacra abajo, en la chacra que hay en mi cuchi. Habían andado corriendo un chancho, lo mordieron un poco los perros y se le fue. Y él estaba juntando manzanas, cuando de repente sintió un golpe. Agarró, le cortó la pierna y llegó y lo saltó y lo agarró al pecho. Y decía que estaba con un perro. El perro lo agarró al chancho, por defenderse del perro, él alcanzó a subir la planta. Después lo agarraron al chancho, pero si no lo matan, lo come vivo. Y venía enojado. No disparó, al contrario, lo buscó a él. Lo buscó a él, ese pibe, y se salvó de casualidad. Nos estabas contando, me parece que es una cosa linda para que la audiencia también comparta este tema de cómo pudiste hacer tu dotación de perros jabaliceros, que no es tampoco tan simple. Si bien se supone que el dogo argentino es por excelencia el perro diseñado por eso, por Lores Martínez, ha habido otros experimentos, ¿no? Acá había un señor que también que agarraba un muy buen cazador, era don Ambrosio Merino. Uh-huh. La señora don Ambrosio Merino le regaló un perrito a mi hija, que tenía cruza, Gran Dané, Pontiel y dogo. Le dije, ya un dogo puro la perra. Entonces sale un perro overo colorado. No, y de buen porte. No, grande. Este era bastante grande. Entonces yo voy a Trevelyan y me encuentro que tiene criada una perra que tenía una bocer, que le viene echado un galgo. Pero no el galgo grande, sino un galgo medio chico, viste, de esos chorreados. Entonces yo encargué una perrita. Me traje esa perrita y le eché ese perro que tuve. Y de ahí sacamos perros, cría muy buena. Muy agarradores, muy inteligente, no porfiado. Porque el dogo puro, lo que tiene, que si va corriendo un chancho, se le atravesó un ternero o algo, agarró lo que agarró. Claro. ¿Viste? El dogo no tiene... Nosotros criamos un dogo puro, lo compró Ernesto Nesquiel, no me acuerdo cuánto pagó. Una sola jabaliciada lo aguantó. El chancho venía y él iba así como yo, lo saltó y no lo aguantó ni. En el salto no maró. No tienen miedo, no tienen miedo, no tienen miedo. Y además que cuando se prende no puede largar, cuando viene a largar ya están. Se traen. Sí, y el también me decías que no es, debe ser sencillo que se acostumbre a no correr como decimos los otros animales, los chanchos caseros. Los chanchos caseros, yo como siempre tenía, como siempre tuve chanchos caseros, así que lo tenía a ellos. Ahí con los chanchos caseros, cuando íbamos a correr acá al desemboque, que María Luisa tenía chanchos caseros, entonces mandaba unos perros hasta que apartaban el jabalí. Claro. Pero esto me ocurrió hasta que llegó un chancho de un vecino al patio de mi casa. Yo estaba carneando lechón y me atropelló y lo agarraron los perros. De ese día no diferenciaron más, se metieron a perder. Claro. Pues tuvieron pelea con el chancho y se metió otro garpón de paso. Claro. Entonces se quedó. Pero cuesta para hacerlo. Sí, sí. Cuesta para hacerlo. Que no te sigan las vacas, que únicamente chancho. Sí. Además son perros que están necesitan mucha actividad también. Sí, tiene que ser por eso. Yo los tenía en la casa, y si no los tenía el Ladio Valenzuela, que siempre iba, venía siempre con actividad. Claro. Sí, no lo puedes dejar mucho. Porque si no llega un momento que se pelea entre ellos, te digo. Sí, cuando ya le falta trabajo, vos te das cuenta de que ni que duerman juntos, pero por ahí sí. Chito, pasamos a uno de los temas más importantes de tu vida, ¿sí? Por ejemplo, que ¿cómo se compatibiliza el hombre de campo? ¿Soñaste alguna vez con ser intendente o cuando llegaste al municipio? No, jamás. Porque viste que generalmente, no sé si Jorge coincide, un poquito más letrado que yo, más preparado, que generalmente la función pública actualmente está vinculada o al abogado o al maestro. Nunca un hombre de campo. Y sin embargo, en el caso tuyo... Y bueno, y eso les tengo que agradecer por mi modo de ser, como ser el trato con la gente, esas cosas, cuando a los intendentes que tuvieron primeramente que yo fui empleado de ellos, me dieron la posibilidad de desenvolverme con la gente, que después fue la gente que me votó. Y como ser el periodo del 87-91, era el único radical que tenía la antigüedad como para pedir por el gobierno radical, porque había que luchar contra el justicialismo. Y bueno... gané y trabajamos esos tiempos con Néstor Pérez, que tuvo un tiempo que pues lo sacaron, y terminé la gestión con Constantino. Eso tuviste el periodo entre el 87-91. Sí, y después tuve un periodo que tuvo. ¿Como legislador fuiste inmediato? ¿Fue eso? No, porque después del 87-91, y ahí viene que no me quiero presentar yo como intendente porque me querían poner los concejales. Entonces dije yo no. Claro. Los concejales los pongo yo, si no, no voy. Claro. Que ya habíamos tenido dos, tres. Escaramuza, injustamente, ¿viste? Claro. Entonces, y entonces se presenta Pinque Silva y le gana Ravena, que después quedó Alcio Arseno. Entonces yo seguí trabajando con Alcio Arseno. Después se presentan de vuelta. Alcio me va a ver a mí y dice: Chito, me meter política. No. Dice: bueno, entonces vamos a ganar elecciones y bueno, te metes. No, digo yo, hubo diferencia en el partido, así que queda tranquilo. Así fue. Ganaron ellos. Y después el otro periodo viene Pinque y dice: Chito, dame una mano, vamos a ganar. Bueno, le dimos una mano y ganó Pinque de Silva. Héctor Silva viene a ser Pinque, le decimos otro más cortito. Estaríamos hablando del 95, sería. 95. Entonces, bueno, él fue el intendente y por ahí tuvimos dos, tres diferentes, porque era la línea de Luzulumi y yo era la línea de Mario Semadevilla, así que entonces siempre me tenía ahí. Rezagado, que entonces qué tuvimos los acá encima, le hice la interna. Le hice la interna y le gané las elecciones. Entonces me tuve que presentar como intendente y ahí hice dos periodos seguidos. Ahí hice dos periodos seguidos de intendente. Y bueno, ya empecé, ya no me presenté, entonces ya estaba por terminar el mandato. Entonces yo estaba intendente, Las Neves era el gobernador. Peleamos un día con Las Neves, mal. Fue por allá. No debe ser manso, ¿no? No. Entonces fui a la legislatura, fui a gobierno y me encontré con él en el pasillo, después que habíamos peleado. Y dice: pasa, Chito. Él nunca me dijo: pasa, Chito, pasa. Y me puso una mano en el hombro y entramos. Dice: Cárdenas, yo tuve un problema con vos allá, así. Dice: tenías razón vos. Dice: yo me llevé dos vecinos ahí que me equivoqué. Así que tener las puertas abiertas, Chito, dice. ¿Y ahora qué va a hacer para las próximas elecciones? No, nada. Bueno, yo te le doy la posibilidad de que usted arme un partido, toda la gente, los intendentes, porque a mí me gusta trabajar por intendentes, porque son los que llevan la localidad adelante, conocen todo. Uh-huh. Así que armamos el partido Provech con Castro. Ajá. Cuando lo decidimos armarlo, nos hizo viajar a Buenos Aires a hablar con Néstor Kirchner. Uh-huh. Sí, muchachos, no hay problema. ¿Sí? Así que bueno, lo presentamos por... ya me presenté por el partido Prove, Proyección Vecinal de Chubut, ¿sí? Uh-huh. Me presenté como diputado, me pusieron en la lista como diputado, y ahí fui electo como diputado, cuatro años, y ahí terminé mi gestión. Está bien. Terminé mi gestión, justamente cumplí la ley provincial, te da, ya estoy jubilado a los 62 años, yo lo cumplí en septiembre, entregábamos en diciembre, así que entré justito. Los años de servicio me sobraban, porque tengo más en las reparticiones públicas, tengo como 45 años de servicio. Está bien. ¿El Provech sigue estando funcionando como partido? No, sí, más o menos. Ahora estoy un poco medio alejado. Respira, está bien. Sí, estoy un poco medio alejado porque esto es una interna que hay en un partido grande que... Y son todos amigos. A mí me tocó cuando el problema de las urnas. Ahí tenía el 50% de las Neves y 50% de Liceche. Entonces hubo que actuar con mucha sabiduría ahí, porque no te puedes nadiar porque de ambos lados. Claro. Y bueno, y al final después sufrí tanto porque ahí te tiras con abogado, te tiras con gente. Y el día que cerramos ya todo el recuento de votos, todo lo que había pasado con la urna, me llevé la satisfacción porque vinieron de ambos lados a felicitarme. De ambos lados, tanto Liceche, Di Pierro, Las Neves, los hijos de Las Neves. Tito, fuiste así y acá estamos, vos y mismo. ¿Mm? Y bueno, está bueno. Acá estamos. Seguro. La pregunta, perdón Jorge, era simple, pero no es tan simple. Era, ¿cómo un hombre de campo puede llegar a la intendencia, habiendo... sobre todo en nuestra zona, tanta competencia de hombres preparados, de mujeres preparadas, como un hombre que está vinculado, pero lisa y llanamente, enteramente al campo, de pronto se encuentra con una intendencia, con una diputación, en buena hora, es que uno lo celebra, lo aplaude, y en buena hora que el hombre también haya decidido a tomar. Es difícil, te digo. No todos llegan. Bueno, pero debe tener también los colaboradores, supongo que... Todo pasa por los colaboradores, tener un grupo de asesores, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo que yo veía en... porque siempre que me presenté gané, no es porque me quiera mandar la parte, porque vos sabés que nunca perdí una elección. Y la gente de nuestra localidad, hasta pocos años, conociéndote, votan a la persona. Si yo tenía 32 afiliados de radical y ganaba, ¿viste? Entonces que me votaba el justicialismo, el pachista, me votaban todos. Entonces que va a ir al municipio a hacer diferencia, pues no podés, tenés que atender a todos por igual. A todos por venir a preguntarle de quién son. Yo me acuerdo una anécdota que siempre le digo, tener una audiencia y a golpearte. Che, ahí está don Janico Venezuela, te quiere saludar. Que pase. Ahí está Jura, que pase. Pero no tiene que pase. Don Janico se sabía llegar, una vez te llegó. ¿No? Hola, mi jefe. Acá le traigo algo. Me lleva un zapallo, regalo. ¿Cómo no va a atender un viejo poblador que te viene a saludar? Que te pasan a saludar. Don Segundo Venezuela, que te pasan a saludar, solamente a saludarte, preguntarte cómo está la familia. Y bueno, así hubieron muchas cosas que con Toto González, mal acostumbramos a la gente, ¿no? También porque en la época de los impuestos, por ejemplo, teníamos a Luisito Lobo, que de años está en el municipio, le decía, mira, ¿vino Julano a pagar el impuesto? No vino. Bueno, descontámelo a mí y tenemos el recibo para cuando él venga. No le va a cobrar interés, porque tampoco podés cambiar la ordenanza. Viste, viene 10 días atrasado, tenés que cobrarle sí o sí interés, pobre hombre, ¿viste? Como si había un señor que no podía pagar, no voy a dar nombre porque queda mal, no podía pagar su impuesto, dice don Cárdenas, dice, no puedo pagar mi impuesto. Dice, y no me quieren comprar mi vaca porque está flaca. ¿Qué vas a vender tu vaca vos? ¿Para pagar el impuesto? No. Así que recurrí al consejo. Hice una resolución al referendo del consejo que se le condone los impuestos por tal y tal motivo. Y bueno, y lo salvé, porque no va a vender su última vaquita para pagar impuestos. ¿Para qué hace? No, hay momentos, y después de hacer de psicólogo más de una vez con la gente, más de una vez, llevar cosas encerradas a la casa. Por eso le agradezco a mi familia, siempre digo le agradezco a mi familia, claro, todo que, lo que tuvo que aguantar, apoyo, claro. ¿No? Ahora me doy cuenta, Jorge, me doy cuenta ahora lo que es la política y todo esto, porque yo a mis hijos no lo disfruté. No lo disfruté. Ahora sí estoy disfrutando mis nietos. Y tengo uno que salió al abuelo. Le gusta la casa, le gustan los chanchos, le gustan los animales, le gusta todo. E incluso dice que quiere estudiar veterinario para trabajar con animales. Y bueno, ojalá se dé. Y bueno, pero por lo menos tengo una casa todos los días, vamos, venimos, estamos juntos todos, la familia. Están mis hijos, mi hija vive conmigo en la casa, mi hijo va todos los días allá. Y mi nieto, él tiene un hermoso hijo también, que es mi nieto, más los tres que tengo ya, así tenemos... Se me pasa el día. Se me pasa el día con los nietos, con los animales, así que ni mirá que hay día que pasen, ni voy al aserradero, nada, no paso ni cerca. Ayer tuvimos un pequeño susto en el hoyo. Alguien de tu familia le sucedió algo, ¿no? Sí, Sonia, mi cuñada, justamente tuvo un accidente, un choque ahí, pero bueno, gracias a Dios no fue nada. Físicamente fue un ataque nervio nomás que le fue mató y bueno, los fierros arreglan. Gracias a Dios está bien y bueno, gracias a Dios no pasó nada. ¿Sería la señora tu hijo que tiene la cerradero, es? No. ¿De Adrián no? No, ¿la que tuvo el accidente? Sí. No, de mi cuñada, la señora de Daniel Di Maestre. De Daniel. Daniel Di Maestre. Bien. Bueno, decíamos que, te retiraste, como bien nos has contado, y estás aprovechando, por supuesto, disfrutar tu familia, cosas que uno va dejando cuando está tan inmerso en todas estas cuestiones. Y por otro lado, con satisfacciones, porque la familia también están dedicándose a la actividad maderera. La actividad maderera, ¿no? Sí, lo principal, lo más lindo es que lo tenés. Lo tenés ahí, y los disfrutás. ¿Alguno se dedicó a la política? ¿Le interesó alguna vez? No. No. Es lo que tenía, incluso le daba muy bien para la encuesta para intendente, la hija, Paula. Paula, igual que yo. Paula, que está en el banco. Uh-huh. Y bueno, ya en el banco entró, cuando yo me vine, me dijo, Mario, yo tengo un premio para tu hija. Me dijo, Mario Asneve. Ah, sí, tu hija va a ir al banco. Yo no le dije nada porque ella es profesora de inglés, viste, y todas estas cosas, y dije, yo se va. Uh-huh. Así que un día llegó y dice, acá está, tiene que presentarse el banco por orden de Mario Asneve. Y bueno, ya quedó. Así que dentro de todo, viste, no. Si hay veces que hablo, no es porque sea socialista, sino porque soy danevista, porque realmente tendrá su alto y bajo, pero conmigo se portó. No, y en la cordillera, comentamos con Jorge la otra vez, hubo un acto hace una semana, dos semanas atrás, donde yo le decía a Jorge, le comentaba que había recabado información donde Daneve había sido nuevamente esperado con ansias aquí en el hoyo, en un salón que hoy aquí y en la cordillera, en todos lados, ¿no? Es un hombre que está sembrando de nuevo. Está sembrando. Lo que pasó, viste, que él tenía un proyecto provincial muy bueno, porque vos viste que en los pueblitos más chicos que hay ahora, vos sabés, pasó Sapo, Gangán, ya le llama vivienda, le ha hecho gimnasio, le ha hecho escuela, cajeros del banco tenés casi en todos los... Ahora puso, antes de irse, casi en todos los lugares, estaciones de servicio. Entonces la gente, viste, está... Yo creo que eso no se olvida la gente. Y hablamos de, en Cusamen, por ejemplo, los colegios, las casas, en Ranquilhuao, que son 15, son 15 familias, por ejemplo, los molinos de vientos que sirven para... Aldea, Pérez, que no era toda esa parte, viste, todas, o sea, como 15, 20 familias. No, la energía, energía solar. La energía solar, claro. Con una visión integral del desarrollo. Y aparte, se sigue poniendo en todos lados la energía, el molino eólico, eso que hizo él, viste, que te carga la batería, la parte no puede llegar, tenés el molinito que te carga la batería, tenés tu... Sí, hay gente, el otro día, sin ir más lejos, comentábamos de que si él no se hubiera peleado con el gobierno central, hoy era un potencial candidato a presidente. Y sí, yo no sé qué es lo que irá a hacer Mario, ¿no? Pero esta elección va a entrar, ya sea por la minoría o por la mayoría, entra como diputado. Sí. Y después se verá. Y después vamos a ver qué lo quedó en el recuerdo de Mario Das Neve también en los colegios de la zona, de la cordillera, donde estaban los guardapolvos, los zapatos, las zapatillas, los equipos de gimnasia, los libros, los Zoom, remodelaciones de la escuela. Yo no soy de naivista, no tengo nada que ver, no pero digo, eso quedó en el recuerdo de la gente y te digo, yo principalmente que vengo de muchos años política, he estado con diferentes gobernadores. Lo que hizo Mario, no lo había visto yo, que yo pensaba que cuando empezó, dije, no, este no va a llegar a ningún lado, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, la legislatura le respondió su gabinete y bueno, cumplió con la mayor parte de su objetivo, ¿no? Que me parece muy bien. Bueno, vamos a escuchar esta voz de Nelly Omar. Nos va a interpretar, creo que pertenece a Bettinotti, este Adiós a Gabino Seiza, un célebre payador oriental. Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor recogió en sus melodías. Recogió en sus melodías los recuerdos de otros días que jamás han de volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanzas que ya no hay, cielos y coplas ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, cantos de patria pero hay que en la guitarra argentina, que en la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, que hoy la tarde de la vida mi alma ya empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor, de mi guitarra el rumor, canto de gloria y de amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que sigo tu canto. Bueno, entonces escuchábamos allí a la señora Nelly Omar, su conjunto de guitarras y la milonga rioplatense Adiós, el Adiós a Gabino Seiza. Estamos con Chito Cárdenas, ya estamos entrando en la última media hora de programa. Hemos hecho un poco un repaso de las vivencias de este vecino de la localidad del Hoyo como viejo poblador, actividades laborales, políticas, trabajos, en fin. ¿Y en la actualidad hay algún proyecto que tengas, que si hay cosas que a veces uno involucra, no necesariamente político, ¿no? Es decir, hay actividades por ahí, apoyos a los clubes, qué sé yo, hay cosas que uno, desde la experiencia de tu paso por la función pública, a lo mejor podés. Mira, hay dos proyectos que lo tengo que conversar con Mirko. Uno es seguir el mantenimiento del cauce Río Puyén, que tengo algunos papeles de cuando. Y después tengo que buscar, que el otro día le dije, le quiero llevar, para ver si se puede llegar a construir el basurero comarcal. Teníamos eso, teníamos ya estábamos bastante acordados cuando estábamos con Lucho Roviral, Corchito Curulén, Miguel Castro, Iván Fernández, y se fue quedando la nada. Estos proyectos están dando vueltas, que hay que reflotarlos. Yo le decía a Mirko, buscarlo, reflótelo, que yo voy a buscar algo, porque así como viene hay que buscar el basurero comarcal. Está bien. Eso, ¿te recordás cuál, más o menos cuál era el fundamento, la idea de ese proyecto? ¿Tenían ustedes un, y teníamos, un lugar, un emplazamiento? El lugar lo estábamos buscando. Uh-huh. ¿Viste? Lo estábamos buscando arriba, cosa que un lugar donde no haya filtración de agua. Pero que de todas maneras sería concentrar... Concentrar la toda la localidad. Sí. Ajá. Comprar camiones compactadores de basura y llevar a un solo lugar, tanto del hoyo, de Pueblo, Puyén, Cholila y Maitén, éramos los cinco. Buscar un lugar como corresponde, que no contamine y que se construya ese basurero, ¿viste? Porque es una lástima lo que está pasando, no hay... Claro, porque ahora en este momento cada municipio se arregla por su cuenta, sí, ¿no? Sí, y hay que empezar un poco, todavía estamos un poco atrasados en esto de educar a la gente para que te separe la basura, ¿no? Claro, sí, eso es un tema, sí, es un tema que además en el caso de nuestra propia localidad de Bolsón también ha tenido sus altibajos, ¿no? Altibajos, sí, pero ese es un problema, que ese es un proyecto que hay que tratarlo, reforzar lo más antes posible, y bueno, ellos saben que en lo que yo pueda aportar un poco, mucho, claro. Yo voy y a con aportar. Respecto al cuando hablábamos de la que el trabajo más importante que se hizo en el río Puyén, que fue este trabajo de dragado, que llevó varias temporadas. Sí. Esto, no tengo recuerdo exacto de cuándo se hizo. ¿Estabas en la Estaba actividad? Intendente, sí. Estabas intendente. Sí, o sea, tenés una... Sí. Incluso había un proyecto que debe estar en recursos hídricos, que era hacer los trabajos ahora urgentes, después de tener una proyección de 5 años para ir reformando la parte de los cauces. Yo tuve que a veces peleamos, ¿no? Un empresario que era Norberto Laudani. Ajá. Y hizo un trabajo, pero realmente muy bueno. Que es la parte de la entrada a la mí para abajo. Entonces, yo lo vine a ver sin saber nada. Y lo vine a ver porque, digo yo, es cómo trabaja. Llegaba al cauce del río, al lecho del río y abajo, ¿viste? Donde estaba el pedregullo. Entonces lo agarraba a la retro, le hacía un canal más profundo. Y de ahí empezaba a enrocar. No enrocaba directamente desde arriba, sino enterraba la primera parte de la piedra y después se iba para arriba. Sí. Y esa parte no lo movió porque el río no comió. Hay partes que enrocaron, pero sobre el mismo lecho arriba, después vino el río, le comió por debajo y se llevó el río enrocado. Hay pocas cosas son, pero hay para, ¿viste? Para que quede. Sí, además son obras de altísimo costo, ¿no? Porque de mucho costo, mucho y movimiento. Y además son obras que uno a veces observa que no se, son el tipo de cosas que parece que no se viera, ¿no? Sí. Es decir, como y no está... En ese proyecto estaba, por ejemplo, de que ir sacando todos los bancos que va dejando, el Banco Arena, que va dejando el río todos los años. Entonces va sacando sus bancos, el río está... De ahí entra la escuela, ahora hay uno, no está grande, y otro, yo creo que Freeman sacó una parte... que le dio recurso hídrico, o sea, que había que dar, y que si no lo puede hacer recurso hídrico, se lo dé a pobladores que lo saquen. ¿Viste? Que vayan con una maquinita y limpien y saquen, por lo menos ayudan. Y ahora faltaría un poco la limpieza de sauce, que hay que cortarlo arriba y seguir dejando el tronquito entre medio de las piedras donde salieron. Claro, para mantener, que así. ¿Viste? Para que así. Sí, según lo contábamos. Pero ahora, otro día, Mirko fue al pueblo, firmó un convenio con el gobierno de la provincia, justamente en la parte del desemboque, ante el puente de la Barrida, también había una parte que estaba comiendo, que se va peligrando el puente, que lo van a trabajar, y también el cauce del arroyo Pedregoso, también lo van a trabajar, porque ese que es el cauce del arroyo Pedregoso, lo que hay que hacer también son esos mismos, hacer contenedores, hacer pozos, para que vaya corriendo el agua del puente para abajo. Entonces, cuando trae toda la piedra que está de arriba, va rellenando esos pozos, entonces ya llega al río. Sin arena, limpia, ya con el agua limpia, sin arena, ¿viste? Claro. Entonces eso también hay que hacerlo... Como si fuera un filtro. Justamente. Entonces vas haciendo así, y todos los años hay que sacar esa piedra, porque si no llega el momento que después pasa todo, ¿no? Chito, yo y cualquiera, ¿no? Que está escuchando quiere volver a esto del basural. Tenemos un ejemplo feo la cuando uno va hacia San Carlos de Bariloche, sí. Lo que ve, ¿no? Del basural que ha quedado, que están rescatando las tierras para ver si pueden, para asentar familias, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que sería feliz la idea de que se haga realmente un basurero comarcal. Ahora, los intendentes, cada uno por su lado, yo creo que no sirve. No sirve, porque la comarca está casi tan junta, tan unida. No. Aparte, lo que pasa, Raúl, lo que no sirve, porque ¿cómo hacer tratamiento uno? Porque es mucho el dinero que necesita cada uno separado. Es mucho el dinero que necesita para poner en marcha un basurero. Y es mucho el asentamiento que nosotros tenemos poblacional en los años. Entonces te vas saturando. Entonces hay que hacer algo urgente. Habrá que invertir en 2 o 3 camiones cada municipio. Tendrán que invertir en 2 o 3 camiones, Raúl. Claro. Sí, porque solamente en la quema de la basura no está la solución. No. Es la separación de los de los residuos. De los residuos. Sí. Sí, además es el tema de los desechos. Cualquiera sean, es un problema mundial. Sí. Es un problema. Digamos, somos productores. Pero, ¿cómo ser en la zona nuestra? Pero acá se acaraba, me parece, porque además pretendemos un ecosistema o un ambiente que. Llama a otra cosa, Jorge. Nosotros estamos en un hoyo. Uh-huh. Entonces, todos los residuos llegan al hoyo. Vos ves que el agua acá, con todos los residuos, no es por desmerecer a nadie, ¿no? Así que empiezan de aquí, del vivero, para golondrina hacia allá. ¿Dónde van las aguas? Al hoyo. Uh-huh. El que viene, el agua que viene, que nace allá en los retamos, nace acá en el límite Epuyén con Maitén, ¿a dónde van? Al hoyo. Uh-huh. La de ambos cerros, ¿a dónde viene? Es un hoyo, todo el agua viene acá. Uh-huh. Entonces, viste, yo creo que estamos lo que más afectados estamos nosotros. En algún momento, si llega a afectar la Napa, estamos mal. Claro. En algún momento hubo un comentario, por ejemplo, cuando el doctor Whisky estaba a cargo de la intendencia, que se había hecho cerca de lo de Carrasco, de la Cascada de la Virgen, para acá, hacia el Cerro Paleta, el depósito de residuos. Uh-huh. Y ahí comenzaron a ver en ese momento, mucho tiempo después, que el agua escurría. Y era el agua que escurría, era el agua de los residuos, que era contaminante. ¿Y dónde iba a parar? Al arroyo, claro. Al lado de Carrasco. Entonces ya contaminaba a partir de ahí. Por eso te digo. Mira, ya tenemos, yo creo que está funcionando bastante bien el basurero Esquel. Uh-huh. Esquel también tiene un basurero que lo hizo acá a la entrada, cerquita del aeropuerto, ¿está, viste? Uh-huh. Esa planta que estaba... Todo se trabaja bajo techo, vienen los camiones, tanto de Trevelin como lo hice justamente con Trevelin. Trevelin y Esquel, así que ahí están compactando la basura, sacan lo que es lata, lo que es cartón, tiene la clasificación, y están, me dijeron que están dando. Pero vos vas a Esquel y te encontrás con los camiones a cada rato, o sea, que es mucha la cantidad de basura que van sacando. O sea, el basurero se tiene que convertir en una fuente de trabajo. De trabajo. Y vos sabés que... No contaminante. No contaminante. Así que yo creo que ellos lo están logrando, lo han logrado. Y de segundo estábamos nosotros en esto. Después viste esa diferencia política que viene. Chito, que no se sigue. Y con la experiencia esa que te suma por haber pasado a la intendencia, diputado, ¿no podés gestionar para ser un coordinador de esto? No. Yo lo que pueda colaborar. No, porque yo creo que yo puedo colaborar con los funcionarios electos, ¿viste? Yo respeto eso, sí. No, yo digo, si no podés colaborar en el sentido de esto, de charlarlo con los intendentes. Yo siempre estoy charlando, sí. Incluso los que están siguen siendo los mismos intendentes, que ha cambiado Mirko, pero Mirko sigue siendo también una persona del lugar que está viviendo las mismas consecuencias. Claro. Siempre se charla, ¿viste? Incluso tenemos... Tiene mucho más valor una persona que ha adquirido experiencias tanto en un municipio como en la legislatura que un hombre común, digamos. Incluso hay partes del proyecto que yo tengo, que lo puedo tirar, y hay convenios que hemos presentado ante todos los intendentes, ¿viste? Ahí. Pero también lo tiene Castro, lo tiene en la municipalidad de Maitén, que está Corchito Curulén en esos tiempos, ¿viste? Que se movió mucho también en eso. Lucho Rubilar también se movió mucho. iban todos, incluso llegamos hasta un momento que iban a traer, no sé si de Canadá, de dónde iban a traer, que usan cierta cantidad los camiones, viste, un par de años y después lo dan de baja. Pero vienen buenos, viste, son con motores buenos, todo. Incluso habíamos quedado que a ver si podíamos traer unos 10 de una sola exportación, viste, porque entonces camiones que ya venían, eran baratos porque ellos allá lo dan como descarte y acá sirven todavía mucho, viste. Claro, y incluso había, por entre medio del gobierno provincial lo iba dando a mano y después se fue aplacando. Después, eso que poner cuidado porque después cuando vienen elecciones a veces sí. Y esos recelos políticos son los que hacemos mal a la humanidad. Claro. Pero además, mencionaste al comienzo del tema un dato importante que es también la educación, ¿no? Porque si no aprendemos y no aportamos desde el hogar a la separación inicial, se debe hacer mucho más complejo. No tanto en la recolección, sino allá cuando llegue en la separación que hacen, porque tienen mesas grandes de la separación, claro. No le van, porque allá le dan una segunda separación a la basura, claro, como es el destiel. Es que te llevan, viste, y ya la gente sabe lo que tiene que poner. Sí. Pero aparte de eso, ya tenés que te dan la segunda separación, el apartamiento de cada. Claro, porque si no, es un tema que bueno, implica dedicarse o instruir a las familias a hacer un esfuerzo de que es el paso inicial, ¿no? Sí, como si nosotros estamos en zona rural, a veces decimos, no, nosotros quemamos. Pero con solo hecho quemar, está contaminando tu propio, la contaminación también esa va, todo lo que vos quemás, esa filtración va a la napa de agua, ¿viste? Sí. Uh-huh. Entonces, también a veces si no, yo quemo. Pero no tenés en cuenta a veces esas cosas, ¿viste? Claro. Bueno, vamos a escuchar el tema 8, ¿puede ser? Valeria, ya el último tema musical antes de entrar en la última etapa del programa, donde vamos a ir cerrando toda esta charla con Chito Cárdenas, que nuestro invitado en este domingo de junio. Lo que nos ofrece Mercedes Sosa, esta chacarera de los hermanos Núñez, el Mancuarana. De los Núñez. Chacarera. Está duro el Mancuarana cuando le sale un trabajo, y tan duro que parece que no le faltará un brazo. Lo perdió en alguna zafra, en una mina o pialando, con el hombre en los talones, no lo perdió saludando. Yo lo veo de mañana con los dos brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto. Si el descanso es cuesta arriba, desde ese año para el banco, vámonos ya parle entonces. Con mi copla el brazo un rato. La mujer del manco sabe que su amor suena a guitarra, y arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo golpea, él lo imaginó soñando, que de pronto por las cañas su brazo se alza peleando. Allá, ay, Arana, si es la vida o la muerte, si lo quieres, que desenvelo en Arana, que por manco no se muere. Si el descanso es cuesta arriba, desde ese año para el manco, como no ya parle entonces, con mi copla al brazo un rato. Bien, ahí escuchamos entonces a la señora Mercedes Sosa en su interpretación del Mancuarana, la chacarera de los hermanos Núñez, que hablaba justamente de un trabajador, ¿no? El Mancuarana, un personaje que, bueno, hombre de trabajo, De alguna manera, también Chito Cárdenas ha dejado muy claramente establecido que esta, uno dice vocación política, a veces es quizá una consecuencia, ¿no? Es decir, uno, sin darse cuenta, va llegando a lugares donde quizá no tenía previsto llegar. Y sin embargo, bueno, toda esta experiencia se puede, por supuesto, volcar mediante la, el consejo, la advertencia en muchos casos. Recién comentábamos que justamente quizá lo más difícil de entender y aprender y comprender de los sucesivos gobernantes en cualquier comunidad es a veces no tener en cuenta la experiencia de los que han venido antes, ¿no? Gente que aprendió de sus errores, que dejó cosas por hacer, pero sobre todo en el caso de estas comunidades de la comarca andina, donde se suceden funcionarios que sí tienen que ver con su misma población. Así es. Gente que es vecina, sí, sí, sí, que es nativo, que ha vivido todas estas situaciones, y en las que quizá el consejo más, más sabio o venga justamente de quienes estuvieron antes, ¿no? Eso creo que también siempre estás abierto al consejo y la opinión, por supuesto. Así es, por supuesto, así es, justamente, todo lo que sea para bien tanto de la comunidad, de la comarca, por lo poco que pueda aportar, estoy dispuesto a aportarlo, porque uh-huh, realmente si bien no nací acá por circunstancias en otro lugar, pero me crié acá, y bueno, yo creo que mis restos de vieja te van a quedar acá en nuestra comarca, que es lo que tanto adoro, ¿no? Claro. Sí, sí. En realidad son casi todo familia, porque con los años que uno está en política, de alguna forma u otra ha tenido trato con diferentes. Además, debe ser, decíamos, cuando uno se imagina en esas situación, que muchas veces debe ser frustrante, o sentir la impotencia de no poder solucionar algo, a veces tener que solamente hacer el aporte. Vos decías en un momento que decías hacer hasta de psicólogo, simplificarlo, es decir, hacer una contención muchas veces sobre vecinos hasta que uno encuentre la solución. Claro, y después otras cosas que uno debe tener en cuenta, que si, cuando vos no podés solucionarlo, tenés que ser franco: si no lo puedo solucionar, puteame, sé lo que sea, pero yo no te lo puedo solucionar por esto, claro, no te lo puedo solucionar. Claro, y no prometer. No, porque si no, que vení hoy, que vení mañana, que vení pasado, no puede ser. Claro. No puede ser, porque entonces tendrá otro recurso para solucionar en otro lado, en fin, tiene que estar medio. Sí, lo que yo valoro de Chito, por ejemplo, es esta apertura que él tiene, que más allá de haber finalizado su ciclo de intendente, fue diputado, finalizó, es como que uno piensa que se quedó quieto. Sin embargo, él lo dice, nosotros lo sabemos, que a su casa va gente y lo consulta. Y él no tiene ningún problema de decirme, yo puedo aportar con mi idea, con mi experiencia, y uno lo sabe que es así, cualquiera, o lo llama por teléfono, no importa el horario. Y tenemos sobrados casos donde diputados provinciales, concejales, que han pasado por este municipio de Bolsón, por ejemplo, uh-huh, una vez finalizado su ciclo, no quieren saber más nada de política. En algún momento estuviste, acumulaste una experiencia, vertila para que otros aprendan, es como decís vos, para que haya continuidad en los proyectos y no se tenga que comenzar a hacer todo de nuevo. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, es pérdida de todo. Dejas tu familia, dejas tus hijos, como lo decía Chito, él no disfrutó sus nenes de chico, quizás ahora lo está haciendo, ¿no? Por eso valoro lo de Chito, más allá de la división que tenemos ideológica, por ejemplo, que la podemos tener, pero como persona, como vecino, Chito ha sido siempre así. Sí, no. Mirá, te digo más, incluso yo cuando fui en estos años de diputado, salían muchos subsidios que pedían a gente, que sé yo cuánto, para traer a diferentes localidades. Yo jamás entregué un subsidio por fuera. Vine, se lo entregué al intendente. No. Él es el jefe del pueblo, él fue electo por su pueblo. Yo no tengo por qué venir a interrumpir una política al intendente. Claro. Si bien políticamente se lo dieron por fuera, no sé. Yo lo recibía porque venía para acá, porque ese cheque se iba a vencer, porque la persona lo necesitaba, venía, se lo entregaba al intendente. Mire, señor intendente, acá tiene esto para Julano Estad, por favor entregue y eleve la rendición. Correcto. Sí. Sí, sí, sí, sería una manera también de respetar las funciones. Sí, sí, no, no, pues si no, se confunde, porque, después claro, empieza a confundir. Sí, sí, sí, se parece una competencia. Sí. Y una lástima de cuando sí, que estemos todos tan separados a veces y cuánto unidos podemos hacer tantas cosas, ¿no? Claro. Sí, sí, sobre todo que es comprensible que las zonas de... Por eso Raúl permanentemente valora y pone de manifiesto esta mirada inteligente y conveniente para nuestra zona, que ha sido la política, por ejemplo, de Mario Das Neves, en el caso del noroeste de Chubut, porque lo habitual suele ser que los sectores más poderosos de los estados sí, provinciales son los que acaparan de alguna manera los recursos, ¿no? Digamos, en este caso la costa, la zona de Comodoro, los polos productores, ¿no? Entonces el hecho de que una gestión dedique recursos a lugares donde por sus características están más abandonados, hacen que uno hoy pueda admirar, en el caso de Chubut, lo que mismo que mencionamos hace un rato, ¿no? Es decir, toda esta cantidad de planes de vivienda, comunicaciones, energía. Trabajo de obra, como digamos, sea la obra del río, que es un claro, trabajo provincial, ¿viste? Que, claro, y que en el que, nosotros, digamos, a esto, voy a esto, es decir, siempre se presume que obra igual a votos. Desde que acá, no, es esa obra, bienestar de la población, independientemente. Sí. De que no sean los sectores más populares. Claro. Populosos. Fíjate vos, Ranquilguao, como hoy nombrábamos, ¿no? Sí. ¿Cuántos votos puede tener ahí Ranquil? 20 votos. Y sin embargo, el gobernador fue y la puso. Y claro, ¿cuánto tiene Cusamen? No sé, pero. No, Ranquilguao, sino Ranquilguao. Ni siquiera de tener a gente al domicilio ahí, porque tiene que venir a votar Maiten o Cusame. Claro. Claro, ¿viste? Así que, pero él va y pone. Tiene un colegio, claro, tiene un Zoom. Uh-huh. Tiene... Entonces quiere decir que vos no estás mirando en los votos, estás mirando que la gente esté bien. Claro. Bien. No, sí. Tiene una visión política o para solucionar los problemas a la gente. A mí me gusta, más allá no, de. No, te digo, y la Neve ha perdido mucho y se la aguanta. Mira cuántas veces se presentó para gobernador hasta que ganó. Hasta que sí, ganó. Sí. Y demostró que podía. Sí, demostró que podía. Además, me parece que sí, ha habido una inteligente distribución de recursos y sobre todo se aprecia una planificación. Me parece que hay un criterio de desarrollo. ¿No? Siempre tuve un poco más dificultad para gobernar, fue cuando tuve. Gobernador del mismo signo político. Ah, mira, pasa eso, ¿no? Sí. Uh-huh. Sin embargo, con Mario Danés no, con Constantino tampoco, Per tampoco, viste que fueron los que estuvieron. Pero cuando estuve con Cacho Lizurú me decía, Chito, dice, estoy mal. Dice, pero como somos partidos, después te doy, vamos a tratar de callar lo que. Y viste, y así te decía. Y aparte éramos diferentes líneas, él era la línea maestro y yo era la línea de Medevilla, así que ves que teníamos algún interno. Claro. Sacábamos la pluma, ¿viste? Y bueno, sí, pues, esos son los pero, de la política, ¿no? Sí, pero además es bastante común esto, ¿no? De que la convivencia se suele dar más saludable cuando no son del mismo signo, porque hay una necesidad de mantenerse en marcha, ¿no? Así que. Y Sid Medevilla, perdóname, Chito, ya me ya gustó, te malaste, ya me gustó. Sí. Acá en El Hoyo, por ejemplo, eran dos o tres nomás los referentes que tenía Sid Medevilla. Y después comenzó a tomar notoriedad cuando se va a Nación, Sid Medevilla, ¿no? Claro, es un excelente legislador, Sid Medevilla, muy inteligente. ¿De dónde es? Él es de... Él estaba Traleo. De Traleo y estaba en la lotería, ¿no? ¿O no? No, ese es Andrés. No, él siempre... Él fue... Él fue en el 87, fue legislador provincial. Yo no me acuerdo bien. Sé que los después referentes siempre estuvo metido. Después fue asesor de maestro, no, en el área de bienestar social de maestro, que se peleó con Carlos, le dijo, no, así no me gusta trabajar, Carlos. Presentó la renuncia y se fue. No, muy derecho. Muy derecho. Yo, Jorgito, creo que ya estamos llegando al final. Nos queda poquito. Yo simplemente, el nombre de tu esposa, ¿quién es? ¿Dónde la conociste? Bueno, mi señora se llama Florencia Velázquez, también descendencia de chilenos también, uh-huh. Como todos nosotros. La conocí trabajando portero en la escuela. Ajá. Y bueno, así que, bueno, mis hijos... Nómbralo, los hijos. Pablo y Gisela, Carolina, y Adrián Daniel, los dos hijos, tengo un varón y una mujer. Y bueno, y los nietos, tengo mi nieto Jeremías Santiago, Ismael, y Antonio Chiquitito, y el de Adrián, que tiene uno solo, que Adrián hace de, después de tenerlo tantos años, el nene, de ser casado, lo tuvo después como los varios años después, así que él hace de papá y de abuelo con su hijo, que me parece muy bien, me parece muy bien. Así que son los y así que hay otro Santiago en la familia. Se mantuvo de Santiago porque lo quiero sacar bien campesino. Vos, yo, tu papá Santiago, sí. Mirá, ¿y hay algún Santiago más? ¿Sabes? Sí, en la línea de tus antepasados, ¿no? No, porque para arriba, no. Porque mira, Santiago es mi viejo. Y uh-huh. Le pusieron nombre por el Mananque. 25 de julio, San Santiago. Ah, por eso. Ajá. San Santiago. Le pusieron Santiago por el nombre del tiempo. Bueno, antes se estilaba mucho los nombres en el almanaque. Y si llegaba a coincidir. Está bien. Pues Santiago II y ahora Santiago III. Está bien. Así que. ¿Y el gringo qué es lo que hace? ¿Director técnico? ¿Quién? El gringo, tu yerno. Mi yerno, no. Él es gasista, es profesor de matemática. Carpintero, pero yo le digo, es un gringo chileno, pues todo hace, ¿viste? Le gusta la jugada. No, director técnico de los chicos, ahora está director de fútbol, así que tiene los chicos director. Casualmente, hoy en el Club San Martín del Hoyo, a esta hora, debe estar iniciándose un festejo de la categoría 2002, creo, 2001, sí, 2002, la donde el gringo, no sé qué, donde no el gringo es el director técnico. Sí, salieron campeones. Así que, bueno, felicitamos a los chicos también. También, por supuesto. ¿Eh? No, además siempre lo estamos mencionando acá. ¿Chito al fútbol nunca? No, jugamos fútbol, pero... No, nunca en el Club San Martín, del Hoyo. No, teníamos el club La Lomita allá del Hoyo. El Rincón del Lobo. Ah, sí. Y jugábamos contra San Martín, lo sacamos. Pero, viste... pero después ya. Áspero, áspero. ¿Y ahí había cancha de fútbol en el Rincón? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. ¿Ahí o había? No había. Había. ¿Dónde está la señora? ¿Cómo era el apellido? Ay, no me sale. Ahí frente de Hermelinda Cárdenas. Ajá. ¿No? Habían. Sobre la cordillera, que después se vendió ese pedazo. Tenía una cancha hermosa. Y ahí jugaba. Bueno, otra de las cosas que ya estamos terminando, pero otra de las cosas que uno habla y dice y sueña por ahí, que aparezca algún inversor, algún intendente iluminado de la comarca y diga, bueno, vamos a juntarnos. No hay un estadio acá, no hay estadio. El paisaje tan bonito que es el que tiene la comarca, que no haya un estadio de fútbol. Que tendría que haberlo, porque hay tantos chicos que están jugando al fútbol, e inclusive hay profesionales que están, en el caso de Navarro, de acá, que está jugando en Argentino Junior, creo, ¿no, Jorge? Uh-huh. No, y allá hay varios chiquitos que se han ido a probar también. Y que hay varios chicos. Un estadio bien lindo, porque hace también a que los chicos crezcan un poquito mejor. Sí, es así, justamente en eso sí. Bueno, en eso también hay que destacarle mucho en el gobierno de Mario Las Nueve, que hicimos muchos un centro comunitario por todos lados, justamente para hacer no deportes grandes, playones deportivos, hicimos un rincón en el Pedregoso, hicimos varios playones deportivos también. Es una obra carísima, pero un playón deportivo a cielo abierto por lo menos puede cada tiempo tener. No, hemos conocido así recorriendo, por ejemplo, gimnasios que se han hecho en la época de Mario, muy bonito, está el de Puyén, por ejemplo, muy bonito. Y bueno, la ampliación del nuestro, el refaccionamiento del gimnasio Lodita. El Maitén, por ejemplo, han hecho. Maitén es hermoso. Lo que creció Maitén. Hoy ustedes hablaban de los pinos con Jorge en la estepa, y Maitén lo han transformado, con el tema de las plantaciones de todo, pino. Y prolijito. Prolijito. Ahí mirá lo que hizo Currelena ahí sobre la costa del río, Chubú. Ahí donde tiene está cancha, el camping. Tiene camping, tiene cancha de fútbol ahí. Uh-huh. Tiene las cabalgatas para discapacitados, ¿cómo se llama? Tiene un nombre especial. Sí. Tiene los bóceres para las canchas de carrera. Tiene todo armadito. Es una hermosura. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Vamos a cumplir con los anunciantes, pero antes, como de costumbre, nos vamos a despedir con la música. Le decimos gracias a Chito por habernos acompañado esta mañana. Seguramente muchos vecinos han compartido este programa. Además, este archivo sonoro va a quedar en la página de Goga del Bolsón FM, así que también se puede recuperar de allí. Y Jorgito, sí. Si me permitís, yo le quiero dedicar este programa a Carlitos Gatica, que partió el viernes, uh-huh, que lo decíamos al principio, y que fue el primero en venir a este programa, que ya cumplió un año y un poquitito más. Ya tenemos más de 50 programas. Bueno, el tema que nos acompañó como cortina durante este programa lo vamos a dejar en el aire antes de la tanda. Cochabamba de Jaime del Río, la voz de Julia Elena Dávalos y querida Valeria, gracias como de costumbre, eficiente la señora. Nos reencontramos en 7 días. Chao. Cochabamba querida, ciudad de mágico encanto, te doy entera mi vida en este mi humilde canto. Hermosa tierra valluna, de verde lindo alable, tienen tus noches de luna un encanto incomparable. Y si de nuevo algún día me alejo de ti o tu nadie, no te olvides, tierra mía, desde dulce Taquirari. El río Roya turbio pinta tu hermoso verdor, pueblo que eres de Bolivia, tu dicha y tu corazón. El río Roya turbio pinta tu hermoso verdor, pueblo que eres de Bolivia, tu dicha y tu corazón. Pinta tu hermoso verdor, pueblo que eres de Bolivia, tu dicha y tu corazón. El río Rocha turbio pinta tu hermoso verdor, pueblo que eres de Bolivia, tu dicha y tu corazón. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca.